Bien, hermanos, pues gracias a Dios estamos de regreso otra vez. Y también le damos la bienvenida a los hermanos en diferentes lugares. Están siguiendo, van a seguir la transmisión. Estamos haciendo un repaso de los eventos finales y el progreso. ¿Cómo van los eventos finales? ¿Verdad? Ahí en la pantalla hemos iniciado la mañana con una cita y otras dos más. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía. Es decir, la historia es lo que está pasando ahora. Para comprender el progreso de los eventos. Los eventos van a ir progresando en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran ¿qué? Para el conflicto final de la gran controversia. Así que en la mañana nos enfocamos en esta primera parte que estamos a partir de viviendo hoy, ¿verdad? Pero que ya desde 1844 está viviendo el juicio investigador, el sellamiento, ¿qué más? Mensajes de extranjero. Dentro de este periodo que estamos hoy a la ley dominical ocurrirán varios eventos, pero los más importantes son estos. La maduración de ¿qué? De Babilonia, el ecumenismo, la crisis inminente. Ya, ahí en la crisis inminente hemos visto que Dios tiene un poder también que destructor, que se lo puede dar a sus ángeles o lo puede permitir que lo usen ¿quiénes? Los ángeles malos, ¿sí? Y también ese poder destructor, Dios le permite al diablo, ¿verdad?, que use, tenga falsas teorías y que también Dios permite que se metan ¿a dónde? A su iglesia, para zarandear a quién, para zarandear a su pueblo, para que su pueblo vuelva a la verdad, para que su pueblo deje de creer en el error, porque si en esta época el pueblo no disierne el error, acá menos lo va a discernir. El error es halagüeño, el error es para muchos es algo que se puede disfrutar, ¿verdad? Porque les encantan los errores ecuménicos. Sin embargo, el que acepta un error en esta primera fase es más fácil que acepta errores después. ¿Sí? Y el que acepta la verdad aquí, la verdad pura, es más fácil que vaya aceptando la verdad hacia el futuro, hacia los eventos que vienen adelante. Bien, ¿se acuerdan que nosotros estábamos en la imagen de la bestia y terminamos aquí una cita nada más en la ley dominical? Y vimos que la profecía de Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? Donde habla de la marca de la bestia y de los Estados Unidos, van a hacer que se adore a la primera bestia, es decir, al papado. Y esa profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos, ¿qué dice? Hagan obligatoria la observancia del domingo. ¿Se acuerdan que ahí nos quedamos? Sí. Pero como los Estados Unidos son un país de libertades, entonces va a ser un poco difícil que se haga obligatorio algo. Y nos quedamos repasando que lo que estamos viendo en el progreso de los eventos es que el país de los Estados Unidos, hay varios estados. Gracias por traerme agua, hermano. Hay varios estados donde no les gusta ahorita que se les hagan obligaciones, obligatorias, ciertas leyes. Pero solo Dios en su sabiduría ha visto cómo es que se va a ir desarrollando todo esto. Y repasamos, ahora estamos haciendo un repaso, que van a caer juicios y entonces las medidas van a ir siendo restringidas, ¿verdad? Hasta que finalmente digan, bueno, si este juicio viene de Dios, cedemos nuestra libertad y cedemos nuestros derechos. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. Ahí está otra cita. Dice así, esta cita. Vendrá el tiempo cuando los hombres, no solo que dice, prohibirán trabajar en domingo. Parte de la ley dominical será en que no vas a trabajar el domingo. ¿Pero qué va a incluir también? Sino que tratarás de ¿qué? Obligar a trabajar ¿en dónde? En sábado. En sábado. Y apoyar la observancia del domingo o perder su libertad y su vida. ¿En qué consistirá la ley dominical? Prohibirte trabajar el domingo. Obligarte a trabajar. Y saben que varios adventistas ya están allí con media marca de la bestia. Varios de ellos ya están trabajando ¿qué? ¿Ya están trabajando el sábado? Varios de ellos ya están trabajando el sábado. Y les dice su pastor, sí, con que des el diezmo puedes trabajar el sábado. Así han dicho en otros lugares. Vendrá el tiempo cuando los hombres no solo prohibirán trabajar en domingo, sino que tratarán de obligar a trabajar en sábado y apoyar la observancia del domingo o perder su libertad. ¿Y qué más? ¿Dónde va a pasar eso en los Estados Unidos? Los Estados Unidos se va a obligar a la gente a trabajar en sábado y apoyar la observancia del domingo a costa de perder su libertad o su vida. Y es ahí donde el pueblo americano va a sufrir. Y va a sufrir mucho. Porque ellos van a ver los castigos de que Dios que ordena o permite. ¿Sí? Y la nación se va a volver a Dios. Y van a decir, es hora de volvernos a Dios observando qué día. El domingo. Y ellos van a decir, obviamente, hay que observar el domingo. Van a decir ellos. Así de que queda prohibido trabajar el domingo y hay que trabajar ¿qué día? El sábado. Ustedes saben, ese va a ser la esencia de ese movimiento. ¿A quién le va a quitar la libertad? ¿A los que observen qué día? A los que observen el sábado. Si hoy muchos se han quedado en sus casas, y quién sabe si estén estudiando en sus casas, a lo mejor hoy sábado están pintando por ahí una repisa o no sabemos. Pero en esto consistirá la ley dominical. Quedas prohibido trabajar el sábado, el domingo, y quedas obligado a trabajar ¿qué día? En sábado. Esta ley dominical también es conocida como la caída de Babilonia, the fall of Babylon, la caída de Babilonia. ¿Por qué creen que después de la ley dominical, ¿verdad? Ahorita estamos entre la ley dominical y el fin del tiempo de gracia. Después de la ley dominical, cuando se da la ley dominical, inmediatamente viene la lluvia tardía y el fuerte pregón. ¿Por qué creen? Porque aquí Babilonia, al proclamar el domingo como día de descanso, primero en Estados Unidos y después a nivel mundial, aquí Babilonia ya habrá caído. Por eso viene el mensaje de Apocalipsis 18 que dice, ¿ha caído quién? Porque aquí en la ley dominical se completa la caída de todas las iglesias que hayan aceptado el domingo como día del Señor en contra del sábado del Señor. Repito una vez más, en la ley dominical se completa la caída de Babilonia. Por eso viene el fuerte pregón. ¿Ha caído quién? Babilonia. ¿Cuándo se va a dar eso? Miren, vamos a Apocalipsis 18, por favor. Apocalipsis capítulo 18. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Sí? Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, guarida de toda ave, de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Cuando se dé la ley dominical, los demonios tomarán control de todas las iglesias que acepten la ley dominical. Y eso se llama en la Biblia la caída de Babilonia. Y por eso dice ahí, ha caído Babilonia, la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Cuando el cuadro protestantismo en los Estados Unidos acepte el domingo del papado, también le dará la mano al espiritismo del diablo. Eso es conocido, vamos a ver más adelante, como la triple alianza. Estamos repasando los eventos finales y el progreso de los eventos finales. Sí, vamos a hacer una línea entonces. Vamos a hacer una línea. Y ponemos en esta línea ley dominical. Aquí tenemos la ley dominical. Cuando se da la ley dominical, aquí también esto es conocido como la caída de quién. Caída de Babilonia. De Babilonia. Por eso inmediatamente se da la ley dominical, viene Apocalipsis 18, que es el mensaje del fuerte que. Ajá, del fuerte clamor. Inmediatamente aquí vamos a ponerle aquí Apocalipsis 18, que es el fuerte que. Clamor, que dice, ha caído quién, Babilonia. Vamos a ponerle aquí mejor, fuerte que, fuerte clamor. Técnicamente la profecía aquí cae Babilonia, se empieza a dar el fuerte que, el fuerte clamor. Apocalipsis 18 dice, ha caído Babilonia. Muy bien, vamos a ver la lluvia tardía. Aquí se promete a la iglesia el descenso especial del Espíritu Santo. Para ese tiempo los demonios han trabajado mucho. Para ese tiempo el espiritismo ha infiltrado mucho las iglesias y las ha convencido de que el domingo es el día del Señor. ¿Sí? Así como los espíritus de demonios trabajan, así también trabaja el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo no dejará sin testimonio a la verdad. Pero cerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Hermano, una de las grandes señales de que la venida de Cristo está pronto será la ley dominical. Porque antes de la ley dominical viene el descenso total y sin medida sobre los que se hayan estado preparando, sobre los que hayan estado venciendo en el nombre de Cristo en sus vidas. Amén. Sobre ellos va a descender el Espíritu Santo. Y luego dice aquí, este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de ¿qué? La lluvia tardía. ¿De la lluvia qué? Tardía. Amén. O el 2:23 hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia ¿qué? Tardía. Lluvia tardía. ¿Sí? Lluvia temprana y lluvia tardía. Entonces, Apocalipsis 18, inmediatamente se da la ley dominical, viene el descenso del Espíritu Santo sobre su pueblo, sobre el pueblo que se haya estado preparando, y viene este mensaje. Bueno, ahí va volando el ángel, ¿verdad? Es como una ilustración, ¿verdad? De que va, es un mensaje que va a andar por todo el mundo. Cuando llegue el tiempo de hacerlo, de proclamar el mensaje del tercer ángel con el mayor poder, ese es el contexto, el Señor obrará por conductos de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a quién, a su servicio. Todos los que se hayan consagrado a su servicio van a salir adelante. Miren, hermanos, ahorita para muestra un botón, pues. ¿No se supone ahorita que todos los teólogos y pastores y todo esto deberían estar diciéndole al pueblo lo que está pasando? ¿Pero dónde están? Si ahorita con una plaguita están en sus casitas, cuando venga la ley dominical y la visitación de los espíritus malos, a manera de ranas y todo eso, los demonios y todas esas cosas en la ley dominical, la persecución, si ahorita con una plaga pequeña ¿Dónde está? Cuando ya no tenga el suelo, va, no va a caminar. ¿Qué dice hermano Pedro? Decía que cuando ya los pastores no tengan sueldo, ajá, ya no van a hacer nada. ¿Pero ahorita dónde están? Ahorita están en sus casas. Están ahí, están. A lo que me refiero es que no están levantando la voz diciéndole a la gente qué está pasando. ¿Sí? Ahora, cuando venga todo esto, dice que este mensaje, ¿verdad? El fuerte clamor va a ser un mensaje para desenmascarar los engaños del diablo. Dice aquí que Dios obrará por medio de instrumentos humildes. Amén. Instrumentos humildes. No van a ser las grandes escuelas de teología que van a mandar a los estudiantes de teología. Vayan y den el fuerte pregón. Entre más teología homilética, hermenéutica tenga el estudiante de teología, más difícil es que le permita al Espíritu Santo dirigirlo. Así es. Por eso dice aquí, los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Entonces quiere decir que muy pocos de los que hayan pasado por la escuela de teología van a predicar el mensaje. Porque cuando salimos de la escuela de teología, salimos con un orgullo bien elevado. Y aquí la profecía dice que el Señor va a obrar por conducto de humildes instrumentos. Por instrumentos que estén viendo cómo se van desarrollando, cómo va el progreso de los eventos finales. ¿Para qué van a hablar ellos? Habrá hombres de fe y de oración. ¿Hombres de qué? ¿O de 4 años de teología? ¿O con master's degree? ¿O con PhD? ¿O con maestría y doctorado? Habrá hombres de fe y oración. ¿Amén? Fe y oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire, no las que les enseñaron en la escuela de teología. Por eso la hermana Juárez dice que la teología solamente es un montón de ideas que nubla la mente. ¿Sí? Y si algún muchacho o alguien está viendo este mensaje que haya pasado por las aulas de la escuela de teología, tiene que quitarse, como dijo Pablo, todo eso lo tengo por basura. Los 120 créditos que tomé los tengo por basura, dijo Pablo. ¿Sí? La toga, ¿verdad? La toga y el birrete la tengo por basura, dijo Pablo, por amor a Cristo. ¿Sí? Tienes que quitarte todo eso. Tú dirás, ay, pero yo no pasé por los 4 años de teología y por la maestría. Bueno, pero estuviste 20, 30 años en la organización. Tienes todo ese sistema ecuménico. Estás acostumbrado a un sermoncito de 30 minutos. Estás acostumbrado a una homilética de un pastor de 3 puntitos. Estás acostumbrado a un sermoncito de jóvenes, de 15 minutitos. Todo eso lo tienes que tener por basura, por amor a un estudio profundo de la palabra de Dios. Amén. Cuando llegue este tiempo de la ley dominical y si venga la caída de Babilonia, se tiene que predicar Apocalipsis 18, los primeros párrafos. Ha caído la gran Babilonia, porque ha sido habitación de toda ave inmunda y aborrecible. Y entonces, ¿qué van a predicar estos hombres? Los pecados de Babilonia serán ¿qué? Denunciados. Serán denunciados. ¿Qué van a predicar? Los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia de la iglesia por la autoridad civil. ¿Qué van a predicar en contra de qué? ¿Qué van a denunciar? La iglesia, ¿y qué más? La iglesia y la autoridad civil, la unión de la iglesia y el Estado. Van a desenmascarar la unión de la iglesia y el Estado. Hay muchos hermanos que dicen, ay, yo acepto este mensaje, pero sigo en mi iglesita unida con el Estado. Note una cosa, nosotros no tenemos nada con el Estado tiene su papel en la tierra. Lo que la Biblia prohíbe es la unión de la iglesia con el Estado. ¿Sí? Entonces, número uno, se va a denunciar que, ahí lo dice, la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad que civil. Entonces, en otras palabras, el fuerte clamor va a denunciar la unión de la iglesia, ¿y qué más? El Estado. Iglesia y él. Y el Estado, la iglesia más el Estado. ¿Qué más va a denunciar el fuerte clamor? El fuerte clamor va a denunciar las observancias impuestas por la iglesia y el Estado. ¿Cuáles son las observancias impuestas por la iglesia y el Estado? El domingo. El fuerte clamor también va a denunciar las invasiones ¿de quién? Del espiritismo. Que parte de esta invasión del espiritismo se llama ecumenismo. ¿Sí? Y también va a denunciar los progresos secretos pero rápidos del poder ¿qué? Papal. ¿Qué va a denunciar? El poder papal. ¿Cómo se llama en la profecía el poder papal? ¿Cómo se llama el poder papal? La profecía se llama ¿qué? La bestia. Entonces va a denunciar a la bestia, va a denunciar a la bestia, va a denunciar al dragón, ¿sí? Al dragón. Y va a denunciar ¿qué más? La marca ¿de qué? La marca de la bestia. Y va a denunciar la imagen de la bestia. Ahí están estos elementos, en esa cita. Ahí está. ¿Sí? Va a denunciar a la bestia, va a denunciar al dragón, va a denunciar la marca y va a denunciar la imagen de la bestia. Cuando el Espíritu Santo venga con todo su poder, va a denunciar lo que se le llama la triple ¿qué? La triple alianza, que es la imagen de la bestia, que es el espiritismo y que es el papado. Esta triple alianza va a ser ¿qué? Denunciada. Va a ser denunciada, ¿verdad? Ahí la tenemos. Va a ser denunciada. Y entonces, en el capítulo La Última Advertencia del Conflicto de los Siglos, ustedes lo pueden abrir, o el último llamamiento, empieza diciendo Apocalipsis 18, 1, 2 y 4. ¿Sí? Y dice aquí, estos versículos señalan un tiempo en el porvenir, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal como fue dado en el segundo ángel de Apocalipsis 14, 8, se repetirá, con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen Babilonia. Muy bien. Desde antes de la ley dominical ya se habrán estado metiendo corrupciones en las iglesias que constituyen ¿qué? En las iglesias que constituyen Babilonia. Acá ponemos 1844, desde 1844 se han estado metiendo corrupciones en las iglesias que construyen Babilonia. Entonces, cuando venga la ley dominical, esa será una corrupción total que causará la caída de esas iglesias. Entonces, cuando viene el fuerte clamor, el descenso del Espíritu Santo sobre las personas, sobre los hombres que hayan estado en fe y oración estudiando la palabra de Dios, ¿sí? Entonces se van a denunciar todas estas corrupciones que han estado entrando a las iglesias. Hermanos, si hoy la gente da miedo de denunciar las corrupciones, lo típico es no te metas, no critiques, no denuncies las corrupciones, primero ve la paja que está en tu ojo, después ve los errores en la iglesia. No condenes. ¿Cómo? No condenes. No condenes. esa persona está siendo dirigida por el diablo, simplemente te está diciendo, ¿sabes qué? No te prepares para empezar el tercer ángel, ni mucho menos para predicar, ¿qué? Posteriormente le daría un indicado el fuerte clamor. ¿Sí? Entonces, aquí en la ley dominical se lleva a cabo la caída de Babilonia y entonces tiene que surgir un anuncio que diga, ha caído quién? Babilonia. Y es hecha de habitación de todo, abre el mundo y ¿qué más? Aborrecible. ¿Sí? Pues se va a denunciar también al papado. Se va a denunciar que el domingo es la marca de quién, de la bestia, y que esa unión que lleva la marca de la iglesia llamada la imagen de la bestia, pues no la debemos adorar, ¿verdad? Mira, hermano, en otras palabras, este mensaje que está aquí es el mismo mensaje del tercer ángel, pero con una diferencia. Aquí se va a proclamar con todo el poder. Amén. Entonces, si a algunos hermanitos les da miedo hoy hablar de esto, hermano, no te estás preparando para ser usado por el Señor en la lluvia tardía. La lluvia tardía. Muy bien. ¿Algún comentario hasta aquí? La caída de la bestia, ¿cuál es la caída? ¿Cómo? La caída de la bestia, ¿cuál es la caída? La caída de Babilonia. Sí, de Babilonia. Cuando se promulgue la ley dominical. Sí, no sé. Sí. O sea, la ley, ¿a dónde estaba la bestia que cayó? La caída de Babilonia es la caída espiritual. Ahí ya no hay más. Ajá. Ya no hay más. Después de la ley dominical ya no hay más. Ya su caída es espiritual y ya no tiene lugar en el reino de los cielos. Ajá, así es. Así es, gracias. Sí, sí, sí. Y bueno, el hermano hizo un buen comentario. Este sí es una caída espiritual. O sea, ya no hay, ¿cómo se puede decir? Como organizaciones religiosas. Ya no tienen solución como organizaciones religiosas. Pero habrá gente allí adentro que sea sincera. Por eso se dirá, ha caído Babilonia. Pero dice, y oí otra voz del cielo que decía, salí de en medio de ella, ¿qué? Pueblo mío. ¿Sí? El pueblo que está allí, que quieres que... Como dicen algunos, es que yo sinceramente pienso que estoy adorando a Dios, ¿sí? Pero cuando venga la ley dominical, ese pueblo tendrá que salir. Sí, y se ve necesario llamarlo. En otro tengo rey. Otras ovejas que no son de qué. De este redil, pero. A ver, hermano, no es de Dios. Sí, hermano. Si dentro de la iglesia adventista hoy día, bueno, estoy de conocer que no hablo de la religión. Pero resulta que está unida con el Estado y está en el proceso de medio. Y digamos, todos los que están dentro de esa organización religiosa, sabiendo todo lo que es la marca, la imagen y todo lo que estamos está viendo, también habrá gente que se entre allí, se aún todavía. Ok, a nuestro hermano pregunta que si en la organización adventista, lo que es la corporación, ¿habrá gente que tenga que salir de esa corporación aún en la ley dominical? ¿Esa es su pregunta? Claro que sí. Habrá gente, porque nosotros estamos saliendo. Recuerden que los eventos van en qué? En progreso. Los eventos van en progreso. ¿Sí? Mucha gente que ahí sinceramente está creyendo que la organización les va a avisar cuándo va a ser esto y todo eso. Miren, hermanos, la cosa es sencilla. Vean que hoy se han parado las organizaciones en general con esta epidemia, se han parado, muchas se han parado. El decreto es, deja de trabajar. ¿Ese es el decreto o no? En algunos países. Confínate y deja de trabajar. Ahora, ¿qué va a pasar cuando venga la ley dominical y que diga, no puedes trabajar? Y no puedes comprar ni que... Ni vender, no solamente trabajar, sino comprar y vender. Entonces, la estructura de la organización para que avance está basada en qué. A ver, para que un pastor esté en una iglesia AR todos los sábados, ¿lo hace por amor o porque le pagan un salario? Porque le pagan un salario. quítale el salario al pastor y va a seguir ahí. Oiga, y los administradores en la conferencia general en Silver Spring, Maryland, cuando les quiten el salario, cuando no puedan comprar ni vender, cuando no puedan echar gasolina, cuando no pueden echar gasolina para viajar de sus casas a la conferencia general, y cuando no puedan estar desde allí dirigiendo la obra, cuando ellos se den cuenta que la estructura que ellos endiosaron va a caer sobre ellos mismos, habrá gente que diga, pues yo estaba mal. Pero será muy poco. Así es. Tanto desde el nivel de conferencia general, como a nivel de qué? De iglesia. A nivel de iglesia local, la gente seguirá, aunque estén los romanos rodeándolo, yo me quedo en el templo y me meto al templo, y no sé, quizá tengan una copia de la llave y le cierren, pero ellos van y se meten. Entonces, de la situación que hablábamos hace un rato de la Romana 1. ¿De qué, hermano? Que si se les está predicando la verdad y la iglesia americana se como una verdad y resulta que no hemos hecho caso a la luz de la verdad, Dios dice que les ha dejado un espíritu para que crean a la mentira. Dios les mandará un espíritu engañador para que crean en esa. Y resulta que hoy día los que están dentro de la creyendo la verdad, digamos. A lo mejor ahorita en el texto del mensaje de tercera que está siendo engañado, ¿verdad? Porque no están conociendo verdaderamente el mensaje de tercera, sino están conociendo las teorías o teologías que hablábamos hace un rato que eran alocadas. Sí. Entonces, yo cuando me pregunto y digo, bueno, si esos hermanos que un día hoy conocieron la verdad y siguen dentro de la iglesia adventista, no han dejado la iglesia adventista, pero vendrán más eventos que empujarán hacia eso, pero pues, si están mal, pues que el conocimiento. Bueno, a la palabra de Dios nos da a entender que si una persona se le presenta la verdad y él la empieza a rechazar, su corazón se empieza a endurecer. Porque es que desde ahorita lo están rechazando. Se le presenta otra verdad, su corazón, si no la acepta, se endurece más. Se le presenta otra verdad y se endurece más. Si no la acepta, y así. Entonces, cuando Dios presenta una verdad y el corazón se empieza a endurecer, en la experiencia que el Señor nos ha dado en este mensaje, es que cuando una persona dice no, pero cuando una persona dice, bueno, déjame, voy a verlo, su corazón está abierto. Cuando una persona le presenta el mensaje y dice, este es el mensaje, hermano, su corazón está en total armonía con la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios. Entonces, la experiencia que el Señor nos ha dado es, hay personas que dicen, esto es mentira. Ese corazón tiene más posibilidad de que se endurezca cuando llegue otro mensajero. Y así ha habido casos. Que van otros hermanos, le predican, y dicen, no, este mensaje no es. Yo me quedo en mi templo, yo me quedo en mi iglesia. Hermanos, con una persona que se endurece el corazón, nosotros no podemos trabajar solamente el Espíritu Santo. Nosotros trabajamos con las personas que dicen, puede ser, o esta es la verdad, trabajamos. Pero con personas así, duras y necias de corazón, creo que ni el Espíritu Santo obviamente tiene más maneras de trabajar, porque es Dios, trabaja con ellas, pero llegará un momento que muchas de ellas se endurezcan. Hermano, tú pregúntale a uno de la organización si es tiempo de predicar el mensaje del tercer ángel. ¿Y qué te dicen? ¿Qué te dicen? No, porque si lo estuvieran predicando no estuvieran ahí. Y se les dice, y entonces ellos a los predicadores del tercer ángel le llaman disidentes. Y estamos, por eso este tema se llama el progreso de los eventos finales. Porque desde 1957 y desde 1844, después de 57 el cambio de la doctrina, se le ha dicho a la iglesia adventista, recuerda tu misión, pero no quiere recordar la misión. Al contrario, cada vez más amigo de Roma, más amigo del espiritismo, cada vez más amigo del diablo, es lo que está pasando, estar en el ecumenismo, ser amigo del diablo. Y su corazón se endurece más, y se endurece más, y se endurece más. Y ahora viene esta crisis, ¿verdad? De esta situación que se está viviendo, que es el COVID-19, supuestamente, el COVID-19. ¿Y qué les dicen? Todavía lo siguen, les dicen, aquí quédate, manda tus diezmos aquí, aunque estés por allá donde sea, es apriétalos y somételos a un sistema. Entonces, creo que los líderes tienen su corazón muy duro, porque he platicado con personas que tienen conocimiento, que son encargados de universidades o tienen familiares en las universidades adventistas, y dicen, nosotros sabemos que ustedes están en la verdad, pero si no, ¿de qué comemos? Familiares de personas que, de la Universidad de Montemorelos, sabemos que ustedes tienen la verdad, pero si no, ¿de qué comemos? No nos podemos rebelar con los de arriba porque no vamos a comer los de abajo. Ajá. Entonces, ahorita, cuando no hay colegiaturas para que se les paguen a ellos, ¿de qué van a vivir? Si Dios les dijo por medio de la palabra y no aprendieron, a ver si por medio de la vara así medio despiertan. No dudo que más de uno va a reflexionar. ¿Estoy viviendo en relación al progreso de los eventos finales o ya me retrasé? Hermano, ¿quería decir algo? Sí, tantito. El Señor dice que en otro redil tiene otras ovejas. Así es. Y todas las iglesias dominicales, uh-huh, todas las corporaciones forman una sola iglesia, un solo redil. Nada más hay dos rediles en la Biblia. Entonces, allá de aquellos que están adentro no van a salir. Dijo el Señor, me es necesario llamarlas. Dios tiene un pueblo aquí, un pueblo en la tierra que tiene que hacer ese llamado. Así es. El evento de los últimos días, capítulo 11, ahí dice bien clarito, la hermana Harmon, yo vi entre los adventistas que Dios tiene hijos sinceros, y dice, llamarlos a salir de ahí, llamarlos, no van a salir ellos, llamarlos. Uno tiene que llamarlos, ¿vale? Sí, pues es orden de Dios. Ajá. Y ya habla los adventistas nominales, dice. Así es, sí. Y después ahí ya habla de las iglesias ya caídas. ¿Sí? Bueno, miren, hermanos, gracias, hermano. En el tiempo de la hermana White, 1850, hubo unos adventistas que se llamaban, la hermana White le llamaba a los adventistas nominales. Ellos seguían poniendo otra vez los periodos de tiempo proféticos para el futuro. Uno lo pusieron para 1850. Otros lo seguían poniendo para 1894. Sí, como ahorita, los futuristas no son nuevos. Ellos desde la hermana White están. Entonces, la hermana White le llamaba a ellos los adventistas nominales. Ellos se llamaban adventistas nominales, pero no aceptaban que los periodos proféticos ya se habían cumplido, sino que seguían poniendo y poniendo fe. Hay un periódico, ustedes lo pueden bajar de internet. ¿Cómo se llama ese periódico? Está en inglés. Me olvidó el nombre ahí. The Bible Advocate. Algo así. El abogador de la Biblia, más o menos en español. Búsquenlo, está en inglés. The Bible Advocate. Ustedes van a ver que es de adventistas que ponían y ponían los periodos proféticos después de 1844. Entonces, esos adventistas nominales, la hermana White decía, Dios los va a sacar de allí. ¿Quiénes son esos adventistas nominales el día de hoy? Pues los futuristas. Los mismos futuristas. Y hubo un hermano que era de Dead Rivers, creo en Michigan, tengo que ver bien esa información, pero era de Dead Rivers. El hermano White le dijo, este hermano sigue diciendo que le explicamos sus errores, que ya se cumplieron los 1335 días, Daniel. Pero la gente dice, bueno, no, es que aquí no está medio ambigua esa frase del hermano White. Pues vete a la historia y vete a las fuentes de la historia, y este señor publicaba artículos en esa revista llamada The Bible Advocate, sí, el advocador de la Biblia, y él seguía poniendo los periodos proféticos después de 1844. Era uno de sus errores, y él reconoció sus errores y salió de sus errores. En otras palabras, los que están poniendo los periodos proféticos al futuro son parte de Babilonia. Así de sencillo. Porque esos eran adventistas nominales en el tiempo de la hermana White, que tenían que salir de ahí también, estaban en Babilonia. Es cuestión de leer, es cuestión de estudiar. Entonces, cuando venga la ley dominical, muchos adventistas se van a dar cuenta de que nada les sirvió aprender a hacer nudos, los conquistadores, que nada les sirvió su cargo de X años. Lo que debieron haber estado buscando desde ese tiempo era la justicia de Cristo y vivir por la fe. Lo que debieron haber estado buscando desde hace años era un terreno donde, en el campo, mientras sus pastores decían, quédate en la ciudad, sino quien predica en la ciudad, ¿verdad? Así les decían, pero se van a dar cuenta que es demasiado tarde. Entonces, algunos de ellos van a aceptar este mensaje. Y habrá un pueblo que tenga que dar ese qué. Que tenga que dar ese llamado. Amén. Habrá un pueblo que tenga que dar ese llamado. ¿Por qué, hermanos? Porque mientras el diablo va a trabajar con qué. La triple alianza. Una vez que se dé la ley dominical, ¿verdad? Que va a ser formada por la triple alianza. Esa triple alianza va a avanzar. O esa triple unión. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo. Van a extender las manos. Aquí hay un abismo, aquí hay otro. Van a extender las manos. ¿A quién? Al espiritismo por un lado y al poder ¿qué? Al poder romano por el otro. ¿Sí? Al poder romano. Y bajo la influencia de esa triple alianza, en inglés dice triple triple union, una triple unión, ese país marchará en las huellas de Roma, que dice aquí, pisoteando los derechos de conciencia, va a ir pisoteando todos los derechos de conciencia que haya en los habitantes de los Estados Unidos. Por eso A.T. Jones decía que llegará el tiempo que la gente querrá salir de los Estados Unidos, pero no podrá. Llegará el tiempo que la gente que hoy está diciendo el sueño americano, cuando llegue la ley dominical y venga esta triple alianza, ¿verdad? Del protestantismo, el espiritismo y el papado, los derechos de conciencia serán pisoteados. ¡Ay de los que vivan todavía en ese país! El país de la comodidad, el país de la libertad, será el país del pisoteamiento de los derechos. Por eso hablábamos hace rato. El americano parece que le pisotean los derechos y sale con sus armas, sale con todo. Pero llegará el momento que vea tanta pestilencia, tanta cosa, tanto castigo que Dios ordena o permite, que él diga, me doy por vencido. Como nación vámonos a regresar a Dios. Finalmente nuestros orígenes son protestantes. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Guardar el domingo. ¿A cambio de qué? De ceder tus derechos. El americano común dirá, cedo mis derechos, guardo el domingo, con tal de que no caigan ¿qué? Esas plagas. Y tras esa unión del protestantismo apóstata, del espiritismo y el poder romano, este país, es decir, los Estados Unidos, ¿verdad? Este país, los Estados Unidos, marchará en las huellas de quién? De Roma. Mientras el diablo tenga aquí en la tierra al falso protestantismo, al romanismo y al espiritismo unidos, Dios no deja solo a su pueblo ni deja sin advertencia a la tierra. Es ahí cuando desciende ¿qué? La lluvia tardía. Y esa unión que ellos forman es denunciada completamente. De manera, ¿cómo se puede decir? de manera contraria, de manera antagónica por los predicadores de mensaje del tercer ángel. Amén. Es algo, hermanos, que nosotros tenemos, y por la gracia de Dios, si nos permite vivir, tenemos que denunciar de frente. Dice, los pecados de Babilonia serán denunciados. La unión de la iglesia con el Estado, la imposición, el espiritismo, el papado, todo será denunciado. Si hoy la gente le tiene miedo a hablar un poquito del Papa, y a mí me causa curiosidad los ARs que dicen, no, cuando llegue la ley dominical entonces sí hablaremos, ahorita no es tiempo. Y hay algunos grupos de sostén propio, así llamados sostén propio, que dicen, no, tampoco vamos a hablar del tercer ángel, nada más del amor. Ah, y vamos a hablar de la justicia de Cristo, pero no vamos a hablar contra el papado. Váyanse a la historia. Cuando Martín Lutero habló de la justificación por la fe, al mismo tiempo denunció a Roma. ¿O no, hermanos? Claro que sí. La justificación por la fe te va a llevar a denunciar el espiritismo, el falso protestantismo y el papado. Así que, hermanos, esta triple alianza, después de la ley dominical, va a avanzar esa triple alianza. Espiritismo, protestantismo, ¿y qué más? Y el papado. Van a avanzar. Seguimos. Ahorita estamos viendo entre la ley dominical, la caída de Babilonia y el fin del tiempo de gracia. Ya hemos visto que está la triple alianza, y cuando esa triple alianza avance pisoteando los derechos de conciencia, Dios levantará un pueblo que vaya anunciando las verdades para ese tiempo y llamando a la gente a salir de esa triple alianza. Ahorita ya se escuchan los pasos de la triple alianza. Se percibe a lo lejos la voz del dragón. Se puede ver cómo usando NLP, programación neurolingüística, el espiritismo está metiéndose en las iglesias. Se puede ver los avances de los eventos finales, el progreso de los eventos finales. Se puede observar. Amén, hermano. Se puede observar. Ahora, hay una cita, para ese tiempo, hermanos, la iglesia caerá en un zarandeo tremendo. Un gran, gran zarandeo. Si hasta aquí fue un zarandeo, esto es una fase del zarandeo, las falsas doctrinas, aquí el zarandeo será más fuerte todavía. ¿Qué haces cuando algo se zarandea? ¿Empieza qué? Pero en el zarandeo dice, la iglesia aparecerá qué. Que caerá, se tambalea, pero no caerá. Amén. Entonces la gente dice amén. Aquí el hermano dijo amén. Porque el hermano tiene el sentido correcto. Pero entonces la cita es: la iglesia parece que caerá, pero no caerá. Y la gente está pensando en qué, en las estructuras. Hermano, ponte a pensar, cuando venga la ley dominical, no puedes comprar ni vender, no puedes viajar, no te puedes mover. Las estructuras habrán sido tomadas por Roma. Hermano, la mejor opción es permanecer en sostén propio. Amén. Amén. Porque en sostén propio hemos aprendido a depender de Dios. Nos falta todavía depender más de Dios. Mucho. Estamos en ese progreso también en nuestra vida espiritual. Pero creo que si le preguntamos a muchos hermanos de sostén propio, si creen que su vida ha cambiado a partir de que han conocido este mensaje, muchos dirán, amén, ha cambiado, pero me falta cambiar todavía. Pero más vale empezar a cambiar que querer cambiar en el momento todas las cosas. Piensa que cuando venga la ley dominical, te obligarán. serás esclavo del nuevo orden mundial. Así es. Y muchos cederán su derecho a la adoración para tener derecho a la comida. ¿O no? El pueblo tiene de hoy, a partir de hoy, de esta fecha, el pueblo debe enseñar a caminar por fe. Exacto, a partir de estos eventos que están pasando, el pueblo de Dios debe aprender a caminar por fe. Amén. La hermana White tiene una cita en inglés que dice que la educación de sostén propio que se adquiera será de mayor utilidad, de mayor beneficio cuando venga la crisis. Y nosotros lo hemos empezado a experimentar. ¿Amén? Lo hemos empezado a experimentar. ¿Sí? La gente dice, ay, pero ¿y dónde doy mis diezmos? Y le están mandando WhatsApp, deposítelos a la cuenta fulana de tal. Oiga, pero cuando venga la ley dominical, ¿dónde van a dar sus diezmos? Si ya no van a poder comprar ni vender, ¿dónde está la estructura? ¿Dónde? Hermano, la estructura pasa una. Ajá. Aquí hay dos cosas. Sí. Se pasa así como está al papá, ¿no? Ajá. O desaparece. No hay más. Bueno, es un punto muy interesante. Nuestro hermano dice, cuando venga la ley dominical, una de dos, o se pasa al papado o desaparece. Es lo que nuestro hermano dice. A ver, vamos a analizar eso. Okay, también. ¿Saben que el papado tiene un plan? Yo creo que la estructura ya está en el papado. ¿Cómo? Yo creo que la estructura ya está en el papado. ¿La estructura ya está papalizada? Está papalizada. Uh-huh. Sí, el hecho de que tengan esas relaciones con los grupos ecuménicos, con el Consejo Mundial de Iglesia, sí, que tenga ya reuniones en Roma, ajá, así que decir que es de Roma, y máxima los predicadores que tiene a nivel mundial, como Millón, como David Grace, como Coronado, todos esos tipos de gentes, y están hablando más que nada, uh-huh, bajo lo que es la protección de Roma. Hay un libro de unos jesuitas titulado Unidad de las Iglesias, una posibilidad actual. En ese libro, en la página 43, dicen lo siguiente, hablando de las estructuras. Pero esta única iglesia que Cristo fundó, dicen ellos, integrada por las iglesias unidas. Hay iglesias compañeras regionales asociadas, las cuales pueden en gran medida mantener sus estructuras que existentes. Estas iglesias compañeras pueden continuar existiendo en el mismo territorio, ya que no es imposible desde el punto de vista de la iglesiología católica o la práctica de la iglesia católica. ¿Qué ellos están proponiendo? Porque algunos están preocupados, bueno, algunos que vayan a ver este video después van a decir, bueno, y las estructuras, como la estructura de la iglesia adventista, la estructura de la iglesia luterana, la estructura de la iglesia bautista. Hermanos, bien lo dijo el hermano, se acoplará al servicio de Roma. Ahorita ya se han acoplado al servicio de Roma. También Dios lo dijo el hermano. Ahorita estas estructuras, al caer en el ecumenismo, están al servicio de Roma. Entonces, la idea de Roma es esta. Aquí tienen la estructura. Aquí está la estructura de los bautistas, presbiterianos, adventistas, metodistas, testigos, católicos, mormón, evangélica. Las iglesias mantienen su estructura, sus propias estructuras, pero se convierten en servicio a dónde? A Roma. Las estructuras que han quedado en el ecumenismo están en servicio a Roma. Así es. Ahora, para que una estructura se mantenga, tiene que seguir a Roma, tiene que seguir el domingo. Si no sigue el domingo, cuando venga la ley dominical, esa estructura, si no se acepta el domingo, ¿qué va a pasar con esa estructura? ¿No podrá qué? No podrá comprar ni qué. Y si una estructura no puede comprar ni vender, ¿qué va a pasar? O una de dos, como dijo el hermano, bien lo dijo. ¿O se somete a Roma? ¿O qué más? O van a decir los Estados Unidos, bueno, con ustedes los adventistas hacemos una excepción en la ley dominical, ustedes el sábado pueden seguir adorando. ¿Eh? Porque esa fue una propuesta que le hicieron a A.T. Jones en 1888. A.T. Jones le dijeron, mira, A.T. Jones, no te preocupes, nosotros vamos a hacer una propuesta del domingo, pero ustedes quedan exentos. Dijeron, no, es que no se trata de que nosotros quedemos exentos, se trata de que no se puede poner una ley que nos obligue a guardar el domingo. ¿Guardar el sábado? No, a guardar el domingo, la ley dominical, sí. Ni guardar el sábado. Ah, y guardar el sábado, correcto. Ni guardar el sábado, o sea, ni tampoco. Ajá, sí, pues ambas. Ah, trabajar el domingo y guardar el sábado. No se puede imponer una ley. Entonces, la estructura tendrá que decidir si se acopla al nuevo orden mundial. En este caso sería la ley que dominical, o si no se acopla. Tendrá que hacerlo. Todos los que tienen como estructuras personalidad jurídica tendrán que hacerlo. Ahora, la ventaja de en este tiempo estar viviendo sistema propio es de que a nosotros no tenemos una estructura que defender. Así es. No tenemos una estructura que defender. Que hermano, que mire que ya están esto, que ya está lo otro. No tenemos estructura. Pero tenemos los elementos que son los remedios naturales, la prosalud, la verdadera educación, el verdadero mensaje, lo tenemos. No necesitamos una estructura para que la verdad avance. Nada más necesitamos trabajar. Amén. Entonces, cuando llegue la ley dominical, estas estructuras que ahorita están en servicio a Roma, ¿qué va a pasar? Una de dos, o se acoplan a Roma, o dejan de qué, porque no podrán comprar y vender. Entonces creo que muchos de la organización que están aferrados a la estructura, les va a pasar lo mismo que los judíos. Cuando los cercó Roma, ellos se aferraron a la estructura del sacerdocio. Ellos se aferraron a la estructura física de su tiempo. Y ahí perecieron 1,100,000 judíos. Porque en lugar de aferrarse a las palabras de Cristo, se aferraron a lo que el hombre había levantado y que había endiosado, sobre todo, idolatrado, que era la estructura. Entonces, aquí algunos adventistas tendrán que darse cuenta que estaban ¿qué? Equivocados, y aprenderán o saldrán de allí, porque hay gente sincera. Últimamente una persona del Perú escribió su testimonio en un chat donde un servidor está, y él dijo, por años he visto cómo maltratan a los disidentes, y les preguntaba, pero ¿por qué los maltratan? ¿Por qué los expulsan? No es que están mal, bueno, si están mal, vengan y ustedes demuestren que están mal, pero no nada más lo saquen. No, están mal. Y por años. Así que el mejor decidió alejarse de eso. Hay gente sincera que no entiende lo que está pasando dentro de la organización. Miren lo que dice esta cita. Vamos a ver esta cita. Porque va a venir ese zarandeo. Aquí estamos, en esta parte, la iglesia parece que caerá, pero no caerá. Ahora, la pregunta es, ¿se refiere a la estructura? Vamos a ver si la Biblia dice si se refiere a la estructura, sí o no. Cuando se invalide la ley de Dios, ¿la iglesia será qué? La iglesia será zarandeada. ¿Será que va a haber un terremoto? No. Es un zarandeo espiritual. Será zarandeada por pruebas que terribles. Y mire, hermano, lo que dice aquí. Y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. ¿Qué dice que va a pasar? Cuando se invalide la ley de Dios, es decir, cuando se ponga el domingo, la iglesia será que zarandeada. Y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. A ver, ¿esta proporción de qué está hablando? ¿Esta proporción de qué es? A ver, ¿cómo entienden esta cita? A ver, hermanos, coméntenla allá en sus iglesias donde están viendo este tema. ¿A qué proporción de qué? ¿A qué proporción se refiere aquí? ¿Cuál es la iglesia que será zarandeada? ¿La que guarda el sábado o la que guarda el domingo? Entonces sería una proporción de la iglesia que guarda ¿qué? El sábado. Dice que una proporción más elevada de la que ahora anticipamos se va a ir ¿a dónde? Al espiritismo. Gente que guardó una vez el sábado con la ley dominical se va a ir a guardar el domingo, una gran proporción. Más de la que nosotros, ¿qué? Anticipamos. O sea que serán muy pocos los que realmente, ¿qué? Ajá. Vean el escrito, porque mucha gente piensa, ah, viene la ley dominical, todos los adventistas van a estar bien firmes en el sábado. Es lo que se piensa, ¿verdad? Pero mira lo que está escrito. Aquí dice otra cosa, que cuando venga la ley dominical, la iglesia será zarandeada y una gran proporción de la más de la que pensamos se va a ir y se va a hacer espiritista. ¿Qué piensan, hermanos? Dice Dios que los hijos de Dios serán echados a las tinieblas. Es esa parte. Dice en San Juan. A veces yo no puedo poner a pensar que ese tiempo ya está ahorita presente. Estamos ahí en eso, estamos en los inicios. Dice el capítulo 16 de San Juan, dice, estas cosas he hablado para que cuando vengan no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas. Yo aquí a veces dudo, hermano Alejandro, sí, que se vuelvan a abrir las iglesias. Y si se abren, van a ser bajo condición. Sí, con más condiciones. Con sí, más condiciones, sí, se abren. Sigue diciendo, dice, y os expulsarán de las sinagogas y aún viene la muerte, viene la hora cuando cualquiera que os mate pensarán que le rinden servicio a Dios. Esto harán porque no conocen a mi Padre. Está hablando del Señor Jesucristo. ¿Cómo conocemos nosotros a nuestro Padre Celestial? ¿Cómo? La respuesta. Primera de San Juan. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 3. En esto sabemos nosotros que le conocemos porque guardamos sus mandamientos. Mientras nosotros no guardemos los mandamientos, nos estaremos engañando porque no le conocemos. Gracias. Así es. Ahora vendrá una prueba para ver si lo guardamos. ¿Y cómo se llama la prueba? Marca de la bestia. Tendré esa prueba. Ahora, la iglesia tiene que ser zarandeada porque para ese tiempo muchos llevarán el nombre de ¿qué? De siervos de Dios. De cristianos. De adventistas. Esta cita es de pensar. Dice que una proporción más elevada de la que ahora anticipamos será espiritista, hermanos. Cuando la iglesia sea zarandeada. Ahora, vean esta otra cita. Y vamos a analizar la cita. Parece que la iglesia va a caer, pero no cae. ¿Está bien? Vamos a analizarla. ¿Sí? Esto es entre la ley dominical y el fin del tiempo de gracia. Leo mensajes electos tomo 2. Vamos a leerlo todo. Miren, aquí está la cita. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Y la gente dice, amén, esa es la estructura, amén, estos son los conquistadores y los pastores que gradúan, bien, va a venir la ley dominical y van a seguir graduando. ¿Qué cosa? Amén, la ley dominical y las torcas seguirán viajando de un lugar a otro, podrán comprar y vender y podrán ir a Cancún, a sus grandes eventos. La iglesia no va a caer. Oigan, esa está en su mentalidad, ¿sí o no? Que la iglesia no va a caer. Oiga, y va a venir el fuerte clamor y todo eso, y vamos a estar en Camporís. La iglesia no va a caer. ¿De dónde sacaron eso? Bueno, aquí dice, puede parecer que la iglesia está por caer, pero no que. Y nada más con este párrafito, sin tomar en cuenta lo que dice antes y lo que dice después, dice, ya ven hermanos, va a venir la ley dominical, nosotros seguiremos tranquilos. La iglesia no va a caer, van a seguir mandando sus diezmos. La cuenta bancaria, más por WhatsApp, lo podrán hacer ahora, por PayPal. La ayuda de gasolina. ¿Cómo? La ayuda de gasolina. Ah, los obreros tendrán su ayuda de gasolina porque la iglesia no va a caer. De renta. Tú pregúntale a uno de la organización, muéstrame una radiografía clara de la ley dominical para adelante en la realidad. Y para ellos no hay crisis, la iglesia no va a caer. Ah. Van a seguir comprando y vendiendo. No tienen claro lo que viene. Hermanos, lo que está pasando ahora es una breve vislumbre. Si hoy en los bancos no te dejan entrar porque por la sana distancia, ¿verdad? Así como antes, ¿no? ¿Sí? Ajá. Si nosotros debemos mantener una sana distancia, es con Roma, con el papado y el ecumenismo. Más de un metro, lejos. Pero esa sana distancia no la promueve. Ellos la llaman el sano acercamiento. Acércate más, acércate. Sí, es que hay veces, hermanos, que... Uno se pregunta, bueno, ¿qué hay en la cabeza del adventista? Teniendo a nuestras manos la Biblia y el Espíritu de profecía. Que lo estudian. Amén. Son lectores superficiales. Hermano Alejandro. Muchos cristianos, ¿sí?, creemos que la iglesia son cuatro paredes. Y a eso está refiriendo este asunto de que no caerá, la iglesia no caerá, pero no está hablando de Dios no habla de cuatro paredes, que es su iglesia. Ajá. Es un pueblo de pecadores arrepentidos que aceptan a Jesucristo como Salvador. Y transformados, gloria a Dios. Con semejanza al carácter de Cristo. Por favor, hermano, le pido más agüita. A ver, vamos a leer la cita. Aquí esta cita otra vez nos va a aclarar el desarrollo de los eventos finales. ¿Amén? Vamos a leer la cita. Debemos estar listos y a la espera de las órdenes de Dios. Las naciones serán conmovidas en toda su extensión. Se quitará el apoyo a los que proclaman la única norma de justicia de Dios y la única prueba segura del carácter. ¿Se quitará qué? El apoyo. Y todos los que no se sometan a los decretos de los concilios nacionales y obedezcan las leyes nacionales que ordenan exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado por encima del día santo de Dios, sentirán no solamente el poder opresivo del papado, sino también el del mundo protestante, que es la imagen de quién? De la bestia. Que es la imagen de la bestia. Entonces dice aquí, va a haber decretos. ¿Qué va a haber? Decretos. Aquí encontramos un decreto. No podrás comprar ni qué. Ni vender. Este es el decreto de no poder comprar ni vender en la ley que dominical. Otro decreto que encontramos aquí es tienes que adorar en domingo. Otro decreto que se encuentra en esta parte de acá. ¿verdad? Todos los que no se sometan a los decretos, ¿qué les va a pasar? Sentirá el poder opresor de ¿qué? Aquí, ok, poder opresor, que eso se llama persecuciones. Se sentirá el poder opresivo del papado y también de quién. ¿Aquí? Sí. Ok, gracias por corregirme. Aquí, ok. Sentirá el poder opresivo del papado, y también de quién. ¿Del mundo qué? Protestante, que es la imagen de quién. De la bestia. Protestante. Entonces, el papado es la bestia y el protestantismo es la imagen de la bestia. Unido al Estado. Unido al Estado. Y, otra cosa más. Satanás llevará a cabo sus milagros para engañar y establecerá su poder por encima de todos los demás. Escucha una cosa. Y aquí le vamos a borrar. Vamos a poner por otro lado la palabra persecución. Pero ahí la cita nos dice algo. El papá sigue siendo la bestia, esto no se le quita. Aquí la ponemos otra vez. Dice: Satanás llevará a cabo sus milagros para engañar y establecerá su poder por encima de todos los demás. ¿Cuáles son los poderes que hay hasta este momento? El papá y el mundo protestante. Entonces ahora entra ¿quién? Entra Satanás directamente a la escena. ¿Sí? Y entonces aquí ponemos Satanás. ¿Satanás con qué? Con sus engaños. Satanás con sus engaños. ¿Cuáles son los engaños que iba a poner el Satanás? Falsos milagros. Falsos milagros. ¿Qué más? Familiares tuyos que te van a aparecer, incluso los apóstoles, diciendo que viene de más allá. Sí, diciendo que vienen de más allá y que el sábado no, ya no hay que vienen día. Del cielo, ¿verdad? Porque el más allá, pues sí, la verdad es como un poquito. Sí, sí, porque ellos van a decir: miren, venimos del cielo, porque allá estamos. Porque la gente común cree que cuando se mueren, ¿a dónde se van? Si es bueno, se va al cielo. Si es bueno, se va al cielo. Y si fue malo, échale una lana, como decimos en México, ¿verdad? Con las misas. Ponle un dinerito a las misas, ¿sí? Ya. Unos centavitos, y con eso lo subimos al cielo. Entonces van a decir: mira, es que venimos en el cielo, y en el cielo, bueno, creo que se guarda el domingo ahí en el cielo. Los engaños van a ser como muy tremendos. Esos son los dos engaños capitales. Sí. La inmortalidad del alma. Ajá. El domingo por parte de Roma y la inmortalidad del alma, así es como se van a unir estos dos engaños. Espiritismo. Entonces va a estar la persecución del papado. En ese momento va a estar la persecución de los protestantes. Pero sobre estos poderes va a estar el poder de Satanás haciendo milagros y apariciones y milagros. Y uno grande de esos milagros es que va a enfermar a la gente y lo va a curar. Bueno, otro, como lo está haciendo ahorita, no va a enfermar a la gente, se le va a permitir enfermar a la gente y se le va a permitir ¿qué? Curarla. ¿Curarla? Sí, ya están haciendo las vacunas. ¿Sí? ¿Sí? Ahora miren, y en muchas cosas, ahora miren lo que dice. Puede parecer que la iglesia está por caer, ¿pero qué? No caerá. ¿En qué momento? En el momento cuando sean las manifestaciones satánicas y la persecución del papado y del mundo protestante entre la ley dominical y el fin del tiempo de gracia. Por las manifestaciones de la triple alianza, la persecución del papado y del mundo protestante y los grandes milagros de Satanás, que incluso hará descender fuego ¿de dónde? Fuego del cielo. La gente dirá: está descendiendo fuego del cielo. Y dice que hay que guardar el domingo. Con más odio a nosotros. Dice, así que el domingo viene con manifestaciones espirituales de parte de Satanás. Entonces ahí la iglesia sentirá el poder opresivo del papado, del mundo protestante y del diablo. La idea de que a partir de la ley dominical van a seguir con sus camporillos y con sus conciertos de garibos, de todas esas cosas, no tiene sentido alguno. Dice que allí la iglesia va a ser perseguida. No podrás ya se habrá establecido el decreto, no comprar ni qué, ni vender. Entonces es en este momento donde el diablo viene, viene el papado, viene el protestantismo, todos contra el pequeño qué, realmente, parece en ese momento que la iglesia está por caer. ¿Qué significa está por caer? ¿Caer en qué? Caer en los engaños, caer en los engaños de los milagros del diablo. Parece que la iglesia sí le cree al diablo. Parece que la iglesia está por caer. Parece que la iglesia sí la va a engañar el diablo, sí va a ceder ante la persecución del papado, sí va a ceder ante la persecución del falso protestantismo. Es el contexto. Parece. ¿Pero qué dice? Ahora, en este momento, escuchen bien, en este momento muchos dicen que sí van a caer. ¿Recuerdan la cita anterior? Cuando la iglesia sea zarandeada, gran porción de la que más imaginamos, escuchará doctrina del demonio. A ver, vamos a ver, entonces. Tenemos que tener una figura real. Vamos a poner acá a el remanente, o la iglesia remanente. Esta iglesia de la ley dominical, cuando venga la ley dominical de la iglesia remanente, dice que una gran proporción, vamos a ponerle aquí muchos, muchos sí van a aceptar esto. Porque dice la cita anterior que leímos, ¿sí o no? La iglesia será santificada y una proporción va a aceptar esto. ¿Y quiénes son los adventistas que van a aceptar eso? Bueno, los que quieran comprar y vender, los que quieran comer, los que se hayan quedado en la ciudad, los que hayan hecho caso a la doctrina, el pastor dijo. Ellos van a caer, ¿qué tan fácil? Oiga, pastor, ay, ya no tengo crédito, ¿por qué no puedo comprar y vender? Bueno, pues, cero, denme crédito, porque, bueno, tienes que guardar, écheme crédito, porque luego, no sé, la gente no va a saber qué va a pasar. Aquellos que están dependiendo del pastor, pastor esto, pastor lo otro, oiga, pastor tremendo, oiga. A ver, me da curiosidad cómo tratan a los pastores en el aire, como dioses. Los amigos del pastor pueden hacer lo que sea, están salvos, y son amigos del pastor. Hermano, el pueblo bautista, no, el pueblo cristiano en general, nos falta vivir más por fe. En este periodo dice, muchos caerán. Pero entonces, ¿qué dice? La iglesia no caerá. ¿A qué se refiere? Vamos a seguir leyendo. ¿Ella permanece en quién? En mí. No se refiere, vamos a ver a qué se refiere más bien. Mientras los pecadores que hay en Sion son tamizados, mientras que la paja es separada de qué. Ah, aquí también hay una qué. Aquí también hay una separación. Viene la ley dominical. Aquí la iglesia se ¿qué? Se divide. Unos que son la paja, el trigo. Perdón, unos que son la paja y otros que son el trigo. La paja son los que se van con el diablo, el papado y el protestantismo. El trigo son los que no se van. Y aquí le ponemos el trigo, la P de la paja y la P de qué, del trigo, amén. Entonces, esta paja es paja ecuménica, y hay muchos que hoy han decidido ser paja ecuménica. Desde ahora ya, si no se arrepienten, ya está el fuego listo, porque Dios es fuego consumido, amén. Ya está el fuego listo para consumir esos bajistas ecuménicos. ¿Y los platos? ¡Para! ¿Cómo? Y los platos. Ah, esas plagas. Esas siete plagas ya están listas para ellos, hermanos. Para los obedientes. Gracias. Ya está listo todo. Para los que adoren a la bestia, para los que caigan desde ahora en el ecumenismo de Satanás, el papado y el falso protestantismo, desde ahora ya se están preparando muchos para aceptar la ley dominical. Pero miren, volvemos a la cita, y en este contexto es que la iglesia no caerá. Vamos a ver. Dice, mientras la paja es separada, ¿qué dice? Del trigo precioso. Aquí hay una ¿qué? Hay una separación. Oiga, pero la estructura, entonces van a seguir como ahora que, ¿sabes qué? Quédate en la iglesia y vas a seguir predicando allí. No, ya no. Si los de la estructura deciden ser trigo o paja, ahí, hermanos, todas las estructuras eclesiásticas tendrán que decidir la ventaja de sostén propio. ¿Sostén propio va a ser zarandeado ahí, hermano? ¡Claro que sí! Y más, pero no tendrá ya elementos terrenales, estructuras terrenales, a que aferrarse. Ya no. Y los que son paja en este momento es porque antes también fueron paja. Hermano, cuando un árbol cae en una lluvia, es porque no tenía raíz fuerte. ¿O no? Puede parecer el árbol muy, muy fornido, pero no. Así que la paja en este momento se separa del trigo. Este es el contexto de qué. De la ley dominical. Ahora, mira, leamos otra vez. Mientras los pecadores que hay en Sion son tamizados, contexto, ¿verdad? El tamo, la paja y qué más, el trigo. ¿Sí? Dice, ¿es una prueba qué? ¿Esa le cayó, hermano? Sí, un poquito de. Está desarmando. Sí, está desarmando la cámara a nuestro hermano. Aquí está su tornillo. Dice aquí, ¿es una prueba qué? Una prueba terrible. ¿Cuál es la prueba terrible? Bueno, ya se dio la ley dominical. Pero cuando se da la ley dominical, hermanos, viene la triple alianza trabajando, marchando en pos. Muchos pecadores que hay en Sion serán paja. Mientras esto se esté dando, este poder de Satanás, Dios, con los que son trigo, estará trabajando el fuerte clamor. ¿Amén? ¿Sí? Mientras Dios, con los que son trigo, estará trabajando, ¿qué? Estará dando el fuerte clamor. Mira, ahí está fuerte clamor y aquí está el poder de Satanás, el papá del mundo protestante. Esa es una prueba terrible, dando el mensaje, dando el mensaje. Viene Satanás y contradice el mensaje. Hermanos, todos los que han estado predicando este mensaje saben que así es ahora. Saben que tú puedes estar predicando en un momento, llega, se levanta una gente, se levanta otra, pasan cosas. Es una lucha. Es una lucha. Pero esta será la lucha más terrible. Aquí lo dice. Es una prueba terrible. Y sin embargo, tiene que ocurrir. Nadie, sino fuera de aquellos que han estado venciendo mediante la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, serán contados con quienes. Con los leales, ¿qué más? Vamos a poner aquí trigo. ¿Y quién es el trigo aquí? Los leales. ¿Y quiénes más? ¿Y los? Fieles. Los leales y los fieles. Este trigo es la iglesia, y iglesia que no, ¿qué? Que no caerá. Amén. Este es Pedro. Mira lo que dice la cita. Nadie fuera de aquellos que han estado venciendo mediante la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio serán contados con los leales y qué más, y fieles, con los que no tienen mancha ni arruga de qué, de pecado, con los que no tienen engaño y qué. A ver, ¿dónde han encontrado esa frase que no tienen engaño en sus bocas? ¿Dónde es eso? A ver, en Apocalipsis, ¿en qué parte? Apocalipsis 14, ¿en qué parte? A ver, vamos a la Biblia. Porque aquí nos habla de algo muy interesante. A ver, Apocalipsis 14, verso 1. Después miré y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Verso 5. Y en sus bocas, ¿qué dice? No fue hallado, ¿qué? Engaño. ¿Qué dice aquí? ¿Quién es la iglesia que no caerá? Los que no tienen engaño, ¿dónde? En sus bocas. Entonces aquí nosotros estamos viendo que es el desarrollo final de los ciento, ¿qué? De los 144,000. Ajá. Aquí en esta parte es el desarrollo final de qué. Vamos a ponerle aquí una línea. Una línea, ¿cómo se llama? Línea paralela. Lo ponemos por número. El desarrollo final. O la última parte, como dice la hermana Valle, de la historia de la iglesia. ¿Es esta? ¿Es la última parte de la historia de la iglesia? Aquí es donde los 144,000 que se forman. ¿Sí? Se forman. En esta parte de aquí. Puede que ya estén desde acá. Pero la prueba del domingo, como, a ver, tengo que clarificar esto. Puede ser que las personas que Dios quiere que formen los 144,000 estén desde acá. Pero Dios tiene que probarlos para ver si van a ser sus bocas libres de qué. Venga, no sé, que cuando le digan no puedes comprar y vender, entonces ellos digan, bueno, entonces es mejor domingo. Entonces dice aquí, con los que no tienen mancha ni arruga de pecado, con los que no tienen engaño en sus bocas. Ahora dice, debemos despojarnos de nuestra propia justicia y vestirnos con qué. Ellos entendieron el mensaje del tercer ángel de la justificación por la fe. Amén, hermano. Lo vivieron, se sometieron a Dios. Y entonces, este trigo que no va a caer bajo los engaños de Satanás, finalmente vamos a ponerle aquí, serán los ciento qué. 144,000. Ahora tengo que clarificar algo. Los 144,000, cuando termine la gracia, aquí, ¿verdad? Ellos no verán qué. Ellos no verán la muerte. No verán la muerte. Oiga, pero habrá algunos que estén predicando y que sí, ¿qué? Y que sí mueran. ¿Serán los 144,000? Pueden morir como trigo, pero no serán siendo qué. Porque los 144,000 no ven qué. No ven la muerte. ¿Recuerdan el tema de 18 días del imperio de la muerte? ¿Recuerdan ese tema? No se grabó, pero algún día podemos repetirlo para que se grabe. Mañana, dice el hermano Pedro. Claro, hay muchas cosas para realmente nos falta tiempo, ¿verdad? Entonces, en esta época, yo sabe cuáles son los 144,000 que no van a ver la muerte. Pero también sabe quiénes son qué. Quiénes son trigo, pueden morir, y esa es la iglesia que no qué. Que no caerá. La iglesia que no verá entonces será constituido tanto de 144,000 que no verán la muerte, tanto de fieles que en ese tiempo pueden caer como qué, como mártires. ¿Me explico, hermano? ¿Queda claro qué es la iglesia que no caerá? Amén. 144,000 y podemos ponerle aquí mártires. Mártires. De esto se compone la iglesia que no qué. Que no caerá. Es el remanente. Es el remanente. ¿Cómo es que el adventista nominal actual no conoce el desarrollo de los eventos finales? Le dicen paz y seguridad. Vas a seguir con cabeza, hombro, rodillas y pies. ¿Cómo? Parece chiste, pero así está. Es que no existe en la realidad, así. Desde niñito, a ver, cabeza, hombro, rodillas y pies. Y avanza la imagen de la bestia, y avanza todo. Y al niño, cabeza, hombro, rodillas y pies. Oro para que muchos de ellos salgan del error. Pero por más que les dices, más se aferran al error. Todo lo que hemos decidido en sostén propio es, si algunos de ellos quieren escuchar la verdad, se las predicamos. Pero hemos decidido salir a buscar en los collados, en los montes, en los valles, en los caminos. Porque hay gente que sí. Hace rato mi hermano Bernabé me presentó a unos que, ¿qué religión son, hermanos, ellos, católicos? Los que me presentó. Fueron católicos primero. ¿Fueron católicos? Fueron primero católicos. Yo lo conocí y todavía estaba haciendo una imagen, una capilla. Era un... Y luego de ahí pasaron con los testigos. Uh-huh. Cuando se empezó a dar el mensaje, el hijo mayor de ellos, muy abusado, ¿no? Dijo, nada tiene que ver esto con el catolicismo ni con en los testigos de Jehová. ¿No? Distinguió que el mensaje es diferente. Los que son de Dios escucharán la voz de Dios. Amén. Y entonces son visitas que el hermano trajo esta tarde. Escucharon todo este mensaje en la mañana. Estuvieron aquí. Me dijo el hermano Angelito, dice, creo que su predicación fue de 4 horas. Ya no me di cuenta. Pero el hermano Bernabé me dijo, también por Jorge. ¿Cómo? También por Jorge, ¿no? Pero hizo la pregunta. Esperamos que siga escuchando, Jorge. ¿Sí? Entonces el hermano me dice, aquí traigo unas visitas, ya saben de las bestias, ya les hablé de las bestias, de la ley de Dios, de todo. Y las visitas, es para que Bullón aprenda que una visita se le dice la verdad. Este hermano que está aquí, que se llama el hermano Bernabé, sabe cómo ganar almas para la gloria de Dios. Y Bullón no le puede enseñar. Porque el hermano les dice la verdad, como viene en la Biblia, como viene en el Espíritu Profecía, ¿o no, hermano? No solamente el hermano Bernabé, todos los que estamos aquí, ¿amén? ¿Sí? Y a las almas se les gana diciendo la verdad. Entonces, esas personas que vinieron, dijeron, ¿saben qué? Pues ahí tenemos como un garage, ¿verdad? Sí. Dice, cuando ustedes quieran hacer el guión para que se predique este mensaje... Dice, vaya, está abierto ahí para que predique, para que se arme un grupo ahí. Amén. Entonces, con ellos trabajamos. Amén. Son personas que no están dañadas por el amor a una estructura ecuménica, sino personas que quieren y desean ser trigo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, ¿quién es la iglesia que no va a caer en este momento? Entre la ley dominical y el fin del tiempo de gracia, puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. ¿Por qué puede parecer que está por caer? Porque sí, aquí la iglesia se divide, véanlo allí. Aquí dice, mientras la paja es separada de qué? Del trigo. Oye, pero tú eres el anciano de la iglesia y yo soy el tesorero. No es que yo como anciano me voy con la marca de la bestia. ¿Yo tesorero dónde? Si tú eres el anciano, ni modo que te siga tu estructura. Y el justo tiene que aprender a vivir por fe. Hermano, gloria a Dios que Él está preparando un pueblo donde nosotros no tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? ¿Por qué va a pasar con la estructura de la iglesia? Eso sí, puede ser que cuando venga la ley dominical, que va a venir, y vengan todos los engaños y las persecuciones, aún gente en su sistema propio irá a parar a las filas de Satanás. Eso sí lo creo. Porque muchos han salido, no por convicción de la verdad y doctrinal, sino pues porque ya estaba aburrido de ella. O muchos salieron por razones administrativas. He conocido aquí mismo en México grupos de hermanos que han salido no por razones doctrinales ni por amor a la verdad, sino por razones administrativas. Y qué difícil es trabajar con ellos. No les muestras la verdad, te dicen que sí, después te dicen que no, aceptan el futurismo, aceptan esto, aceptan el ecumenismo, aceptan aquello. Ay, sí, hermano, me equivoqué. Hermano, el que no tiene amor por la verdad es muy difícil que defienda la verdad, porque no la ama. Este es el gran zarandeo, hermano. Este es el gran zarandeo entre la ley dominical y el fin de qué. ¿El tiempo de qué? De gracia. Entonces aquí nos ubicamos. Ahí está nuestra espiritual localización, ¿verdad? Entre la ley dominical y el fin del tiempo de gracia, ¿verdad? La triple alianza que va a perseguir al pueblo de Dios. Algunos van a caer bajo las garras de la triple alianza, algunos no. Los que se sometan a Cristo, si a la lluvia tardía, ellos serán trigo. Amén. Pero hermanos, ¿ustedes creen que aquí viene la preparación? No, la preparación viene desde acá, desde hoy. Amén. Ahora, este tiempo que está entre la ley dominical y el fin del tiempo de gracia es conocido como el corto tiempo de angustia. Aquí todavía hay gracia, no se ha cerrado. Pero este es el corto tiempo de ¿qué? Tiempo de angustia. ¿Y por qué un servidor ha tratado en este día, hermanos, de presentar los eventos? Los eventos son claros en la Biblia y en el Espíritu, por sí. Pero hay muchos que están haciendo de lo sencillo, están haciendo algo inaccesible, y hoy la gente no sabe ni qué pensar de los eventos finales. Es más, lo que estamos dando aquí, tú no tienes que creer. Vete a leer la Biblia, Daniel y Apocalipsis, en primer lugar. Después te vas a leer primeros escritos, historia de la redención, y te vas a leer el conflicto de los siglos. Y verifica que lo que estamos diciendo aquí es así o no es así. Si tú encuentras en el conflicto de los siglos 3 años y medio de persecución, cosa que no está, de la ley dominical para adelante, si vas a encontrar 3 años y medio proféticos de 538 al 1700, ¿no? Si tenés el conflicto de los siglos, vamos a pensar igual. Ah, pero ¿cuál es el problema de muchos? Es que tal predicador dice esto. Es que tal predicador dice, quédate en la iglesia. Tal predicador dice, las trompetas al futuro. Tal predicador dice, trompetas y avionetas al futuro. Hermano, y la gente, en lugar de volverse a la Biblia y al Espíritu crucial, se ha vuelto como los romanos hacia el hombre. Eso es la verdad. Es que fulano dice, es que sultano dice, oiga, también eran los judíos, sí, el sacerdote dice, aquel sacerdote dice, aquel sumo sacerdote dice. Tiempo de angustia. Vamos a ver lo que dice la sierva del Señor sobre ese tiempo de angustia. Entre la ley dominical y el fin de qué? El fin del tiempo de gracia. Hay que un corto tiempo de angustia. Vamos a poner aquí el fin de la gracia. Fin de la gracia. Ok. Aquí todavía Jesús está ¿qué? Jesús está intercediendo. Todavía. Todavía Jesús está intercediendo. Esta es la última oportunidad para que la gente se decida. La última oportunidad. Y solamente Dios sabe quién va a ser el trigo número 144. Amén. Solamente Dios sabe. Dios desea que eso sea. Pero la decisión que hoy tomemos, como consecuencia de los eventos que están pasando, tendrá mucho peso de nuestra vida futura. Si tú decides hoy quedarte también en las escrituras eclesiásticas, eso tendrá peso para ti. Si tú decides hoy no salir de la ciudad del campo, si tú decides hoy no dejar, no llevar a cabo la prosalud, si tú decides hoy seguir siendo ecuménico en tu estructura, eso tendrá mucho peso para después. Tu corazón se va a ir endureciendo. Viene el pequeño tiempo de angustia. Maranatha, el Señor viene. Al empezar el tiempo de angustia, fuimos hechidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al momento cuando comienzan a caer las plagas, sino a un corto periodo que transcurre precisamente antes que caigan, mientras Cristo está ¿dónde? En el santuario. En este tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia o refrigerio de la presencia del Señor, la lluvia tardía, para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir mientras sean derramadas las siete postreras plagas. Amén. A ver, vamos a desmenuzar. A mí me gusta comer esta palabra. Amén. ¿Sí? A mí me gusta comer. Comer es agarrar frases y pensarlas, analizarlas. Y la siguiente frase, ¿y qué relación tiene esta frase con esto, con aquello? Se comen las palabras. Jesús dijo, el que come, picante. ¿Cuánto tiempo te tardas en comer? ¿Cuántas veces se debe masticar? 30. Unos dicen una vez, otros dicen dos veces, otros dicen 10 veces, otros dicen más o menos 20 veces. Bueno, el consejo del Espíritu Crucial dice que nosotros debemos masticar lo suficiente, ¿verdad? ¿Para qué? Para deglutir bien los alimentos. Algunos dicen, bueno, más o menos son 20 veces, otros 30 veces. Depende de la dentadura también. Y depende de los dientes que tengas. ¿Verdad? Y depende del estado de los dientes. Así que espiritualmente tenemos buenos dientes. Tenemos tiempo. Ganas de estudiar. Entonces, si eso lo hacemos con la comida material, ¿qué? ¿Por qué no lo hacemos con la comida qué? Con la comida espiritual, hermanos. Mira. El comienzo del corto tiempo, comienzo de angustia, no es cuando comienzan a caer las plagas. Del fin de la gracia en adelante, comienzan a caer ¿qué? Ese es el gran tiempo de angustia. De eso no hablamos, dice la selección. Estamos hablando mientras Cristo está todavía ¿dónde? En el santuario. Cuando se está terminando la obra de la salvación, en este periodo se está terminando la obra de la salvación, las naciones, ¿qué dicen? Se airarán. ¿Qué va a haber aquí, hermanos? ¿Guerras también? Pero Dios las va a mantener ¿cómo? en jaque para que no impidan la proclamación del mensaje del tercer ángel con el poder de la lluvia tardía. Amén. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí está también el corto tiempo de angustia. Habrá guerras, hermanos. Pero van a mantenerse como en jaque. Y Dios, en su sabiduría, permitirá que haya guerras. Para, pero los va a mantener a esas naciones, a esos reyes en jaque, para que no impidan que la proclamación final del mensaje de Dios. Ahora te voy a decir algo aquí. Dice que aquí, mientras está el corto tiempo de angustia, los santos reciben ¿qué? La lluvia tardía. ¿Qué es la lluvia tardía? Es el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Preparar a los santos también. ¿Para qué? Que puedan subsistir mientras sean derramadas las siete plagas por tres. Mira, hermano, la lluvia tardía tiene dos objetivos. El primero, desenmascarar el engaño. El segundo, tiene más de dos objetivos. El segundo, una vez que se ha desenmascarado el engaño, van a llevar a la gente a la intercesión final de Cristo. Amén. Mucha gente se aprovechará de los últimos momentos de intercesión de Cristo. Gloria a Dios. Pero también el fuerte clamor tiene otro objetivo. La lluvia tardía tiene otro objetivo: preparar a los santos para que puedan subsistir mientras sean derramadas. ¿Qué? Ok. Si tú recibes la lluvia tardía aquí, esa es la preparación. ¿Para qué? Para soportar las siete ¿qué? Plagas. Y aquí hay algo muy interesante. Porque dicen los reformistas, dicen que los que murieron desde el mensaje de los tres ángeles y salen acá en la resurrección especial, ellos serán parte de los 144.000 y van a soportar también algunas plagas, lo que dicen ellos. Pero aquí viene la falsedad de ellos: los que murieron en el mensaje del tercer ángel, ¿cómo podrán soportar las plagas si es la lluvia tardía que prepara a los santos para soportar las plagas? Están tan muy errados los reformistas en ese aspecto. Sí, van a resucitar los que murieron en el tercer ángel, pero ya no para soportar las plagas. Resucitarán cuando las plagas hayan concluido. Sí, verán la tierra desolada por todas las plagas, pero ya no verán las plagas. Los que hayan muerto en el mensaje del tercer ángel resucitarán cuando las plagas hayan concluido. Tenemos que estudiar, hermano. La lluvia tardía es para preparar a los santos vivos, obviamente, para recibir a dónde las plagas. Repito, la iglesia que no caerá se compone de los leales, los fieles. Va a estar compuesta tanto de los 144.000 que no van a haber muerte, tanto de mártires del mensaje y del mensaje del tercer ángel. Amén. Ellos tendrán que pasar, escucha bien, por el engaño, iglesia, estado, dominio, espiritismo, persecución y por el corto tiempo de angustia. Por el corto tiempo de angustia. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermano? Nada más quería hacer una. Sí, hermano. En la diapositiva anterior. Ajá. Un comentario. Sí. No sé si lo podríamos. ¿Cuál? ¿El comentario anterior? Sí. A ver. Comentario anterior. Ah, ese. ¿Cuál? Aquí. Ese, sí. Ok. Todo aquel cuadro que tenemos allá a mi izquierda. Aquí. Ese. Ajá. Ese es la preparación para poder resistir este segundo bloque. Así es. El que pasa, el que entiende bien el primer bloque, sí, va a entender mejor el segundo bloque. Sí. Así es. Lo que creí yo. Así es. Y pues todos estamos invitados a participar de ello. Exactamente, hermano. Todos estamos invitados. Ahora, va a llegar el momento, son momentos claves. Hoy es un momento clave. Ley dominical, momento clave. Fin del tiempo de gracia es otro momento clave. Es cuando Cristo, en el santuario celestial, deja de qué? De interceder. Deja de interceder. Vamos a ver la cita. Fin del tiempo de gracia. En toda época se otorgó a los hombres su día de luz y privilegios. ¿Un tiempo de qué? De gracia. ¿Qué es tiempo de gracia? Tiempo de luz. Tiempo de privilegios. Tiempo de aprovechar la verdad. Tiempo de vivirla. Tiempo de estar bien con Dios. En toda ocasión, en toda época, se otorgó a los hombres su día de luz y privilegios. ¿Un tiempo de qué? Un tiempo de gracia. Como en los días de Noé, así será la venida y el poder del hombre. En el que puedan reconciliarse con Dios. Luz, privilegios y reconciliación con Dios. Es lo que abarca el tiempo de gracia. Pero esta gracia tiene ¿qué? Un límite. La misericordia puede interceder durante años, ser despreciada y rechazada, pero llega al fin un momento cuando ella hace su última súplica. El corazón, ¿qué dice aquí? Lo que comentaba, mira. El corazón se endurece de tal manera que cesa de responder al Espíritu de Dios. Entonces la voz suave y atrayente ya no suplica más al pecador y cesan las reprensiones, cesan las amonestaciones. Mira, hermano, con la ley dominical, muchos corazones estarán duros, pero otros todavía no. Por eso viene el último llamado para que los corazones que estén abiertos aprovechen el último periodo de ¿qué? De gracia. Y cuando el último corazón haya aprovechado el último llamado de Cristo y haya sido humilde y no haya sido duro, Dios lo sabrá. Y cuando Dios vea que ya no hay más corazones abiertos, que todos los demás corazones están cerrados, Dios dice, se acabó. Por eso es muy peligroso. Todos los que no toman decisiones por la verdad, cerrar su corazón y cerrar su corazón y cerrar su corazón. ¿Cómo a veces me toca hablar con personas que dicen, no, pero es que yo estoy aquí y es que aquí sigo, es que unión iglesia-estado no es error? Tú háblales, diles que es error. Nunca te sometas a su capricho ecuménico. Porque algún día ellos no podrán decir, nadie nos dijo. Pero su corazón se va haciendo duro, duro, duro, duro, duro, duro. Hasta que Dios dice, bueno, ya los corazones blanditos, pues ya están blanditos, ya están sellados. Los corazones duros, pues ya están más duros. ¿Y cómo le llama a los corazones blanditos? El que sea santo, que siga siendo santo. El que sea justo, que siga siendo. Los corazones duros, el que sea impío, siga siendo impío todavía. El que sea injusto, siga en su injusticia. Porque en el cielo, Dios, en su gran sabiduría y su omnipotencia, su capacidad de conocer los corazones, se dio cuenta de que ya no había más corazones que anhelaran ser convertidos por la verdad. Sí. Hace aproximadamente 16 años platicaba con un ingeniero en Ramos Arizpe. Y total. Acá en Coahuila. Sí. y hablando de esto, él tomaba, era pues un ingeniero muy bueno, pero también era muy alcohólico. Ajá. Me decía, don Berna, si yo tengo 35 años y de aquí a 50 años yo me convierto, pues, si yo quiero poder ser salvo, le digo, pues posiblemente sí, pero hay dos riesgos. Y decía, ¿cuáles? Le digo, uno es que hoy te llegó el mensaje de una parte, mañana te llega otro mensaje, y así posteriormente, y tú sigues posponiendo, el corazón se llega a endurecer tanto que podrá venir el mejor evangelista del mundo y el mensaje ya no va a entrar porque el corazón se hizo duro. Así es. Dice, y el otro es más sencillo, le digo, ¿quién te aseguró a ti, ingeniero, que habrá un mañana para ti? Que vas a llegar a 50 años. Se quedó, ¿y qué dijo el ingeniero? Se quedó mudo. Dijo, no, tiene mucha razón. No, la razón la tiene Dios. Yo no tengo nada. Entonces, así es. Entre nosotros, y uno de los riesgos más grandes que podemos cometer es retar a Dios. Seguir, a pesar de que ya lo sabemos, de que es un mandamiento de Dios, de que es una orden de Dios, y nosotros seguimos con nuestro capricho, haciendo lo contrario de lo que Dios dice. Es un reto directo a Dios. Y retar a Dios está muy peligroso. Es peligroso, hermano. Muy peligroso. Gracias. Estamos entonces terminando el segundo bloque, porque son cuatro bloques, que dividir los retos finales. ¿Cómo dice? De hoy en noche seguimos con los bloques de los eventos finales. Y este seminario se llama El Progreso de los Eventos Finales. Y hemos visto cómo hay un grupo que va entendiendo, que va estudiando más, y hay otro grupo que simplemente se mantiene en dichos y tradiciones, o en engaños y supersticiones. ¿Se acuerdan del tiempo de Noé? Jesús dijo, como en los días de Noé, así será que la venida del Hijo del Hombre. La frase cierre de la gracia, o cierre de la puerta de la gracia, viene tomada del tiempo de Noé, cuando la puerta del arca fue ¿qué? Cerrada. Fue cerrada. Cuando Dios le dio la orden a Noé que entrara, como lo dice la Biblia, dice aquí, entonces se dio la orden de que Noé y su familia, ¿qué dice? Entraran ¿dónde? En el arca. Ahora, hermanos, ¿por qué Dios le dijo a Noé que entrara en el arca? ¿Noé era qué? ¿Cómo dice? A ver, vamos a la Biblia. ¿Por qué Dios le dijo a Noé, entra tú al arca? ¿Por qué era qué? Porque era justo. Amén. 7:1 de Génesis. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Pudo entrar así nada más porque fue al arca? Había un requisito para que Noé entrara, no sé. ¿Y cuál era el requisito? Mis ojos, dice Dios, han visto que tú practicas justicia, que tú eres justo, que la justicia de Cristo está en ti. Y lo has hecho por la fe. Eres justo. Entonces Noé es un hombre ¿qué? Es un hombre justo. ¿Puedo borrar aquí esto? No sé si me ayuda, hermano Abraham. Disculpe que mientras avanzamos por acá. Si nada más, bueno, sí vamos a borrar esto, porque ahora vamos a llegar al fin de la gracia. ¿Está bien? Sí. Y noten una cosa, lo que Dios le dijo a Noé, mira Noé, pues ya está el arca, ya está todo listo. Entra porque a ti he visto ¿qué? Justo, obediente, perfecto. ¿Sí? Entonces, vamos a entender esta parte del fin de la gracia, que también varios están poniendo dos tiempos de gracia, hermanos. Pero para eso nos sirve la Biblia, y para él, gracias, hermano Abraham. Vamos a hablar de qué. El fin del tiempo de qué. De gracia en relación con el tiempo de Noé. Ok. Entonces vamos a poner aquí, si esta línea, y vamos a poner aquí el arca, y después se cierra la puerta del arca, ¿verdad? Se cierra la puerta. Ok, ¿qué requisitos tenía que tener Noé? Noé entra al arca, ¿ok? Noé entra a ¿dónde? Al arca, porque aquí he visto ¿qué? Justo. ¿Lo dice la Biblia? Sí. El requisito para salvarse siempre ha sido el mismo: la perfecta obediencia a la ley de Dios. Siempre. No es a saber hacer nudos ni marchas. Y ser miembro de una iglesia en esta tierra es acomodarse a la voluntad de Dios. Amén. Que el corazón humano se acomode a la voluntad de Dios, se someta a la voluntad de Dios. Dios es justo, el corazón de Noé era justo. Amén. Entra Noé, porque a ti he visto justo. Él lo había estado observando. Entonces le dice que entra. Y Noé entra ¿dónde? Entra al arca. Entra al arca. Vamos a seguir leyendo. El tiempo de gracia para los moradores del mundo antiguo había que había concluido. Noé entró ¿dónde? En el arca. Y pronto, o sea, cuando entra en el arca, dice, pronto se vio un resplandeciente ángel del cielo, quien descendió, ¿y qué hizo? Y cerró la puerta. Entró Noé y cerró la puerta, porque él tenía una característica, ¿era qué? Era justo. ¿Eh? Así que Noé entra al arca en este momento. Está cerrada ya la puerta, ustedes pueden poder ver en la ilustración. ¿Quién está dentro? Noé y su familia. Noé y su familia está dentro. ¿Quién está afuera? Noé y su familia quedaron, ¿qué dice? Dentro del arca. Y los incrédulos, ¿dónde quedaron? Fuera. Fuera, ok. Los incrédulos, Noé y su familia, ¿quedan dónde dice? Dentro del arca. Ok, voy a poner aquí. Noé y su familia quedan ¿dónde? Dentro del arca. Y se cierra la puerta. Y entonces los injustos quedan afuera. ¿Cuántas veces se cerró la gracia? Una vez. ¿Cuántas veces? Una. La gracia se cerró solo una vez. Los justos quedaron a salvo y los injustos quedaron condenados. Dice ahí, así que hubo una puerta cerrada en el tiempo de Noé. Noé y su familia quedaron dentro del arca y los incrédulos quedaron fuera. La misericordia de Dios se retiró de aquella generación contaminada y ¿qué más? Corrupta. Y empezaron, y empezó a caer ¿qué? Entonces, hermanos, hoy han dado otro viento de doctrina que la gracia se cierra dos veces. Otro viento de doctrina que primero se cierra para los noes actuales, para los justos actuales, y después hay otro tiempo y la puerta permanece abierta para los impíos. Eso es lo que ven en la historia de Noé. Mira, Noé, esta puerta la cierro para ti primero. Ya eres justo. Muchos dicen que a la ley dominical se cierra la puerta para todos los adventistas y que ahí ya están todos. Ya, ya. Pero que hay otro periodo de oportunidad para los incrédulos. Hermano, eso se llama dispensacionalismo. Otro engaño más, así como el futurismo, se llama dispensacionalismo. Todos los periodos de gracia que inventaron también los jesuitas. Entonces, imagínate si Dios le hubiera dicho a Noé: mira, Noé, entra tú primero, ya cerré la puerta del arca para ti. Pero hay otra puerta por ahí en el arca, esa queda abierta para nosotros. A eso dice la Biblia, que había otra puerta abierta y que se iba a cerrar para que los incrédulos, si quisieran meterse por ahí, cuando se arrepintieran, pues se podían meter otra vez. ¿Dice eso la Biblia? No, no dice. Lo que está escrito, que se cerró la puerta una vez, no entró y los impíos se dan afuera. Dice el 16, el versículo 16. Sí. Y los que vinieron, macho y hembra y toda carne, vinieron con él, o sea, con Noé. Ajá. Y habían mandado Dios, Jehová, dice que Dios lo había mandado, y Jehová cerró la puerta. Y fue el diluvio, y las cataratas de día y de noche se abrieron, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces cierro la puerta una vez y viene el diluvio, ya no hay otra puerta ni otro tiempo de gracia. ¿Solo hay un tiempo de gracia? Se termina para justos y para qué más. Justo. Y para injustos. Se cierra una sola vez ¿qué? La puerta de la gracia. Una sola vez. Pero la nueva doctrina que no tiene base en el en la Biblia ni en el Espíritu de profecía está diciendo: a la ley dominical se cierra la puerta para los IASD, Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero sigue abierta. ¿Sigue qué? Abierta. ¿Para quién? Para los injustos. Para los injustos. Dice que sigue abierta para los injustos, ¿verdad? Y que cuando se termine realmente la gracia, el fin de la gracia, pues será nada más el fin de la gracia para los injustos, porque acá los justos, aquí se les terminó ya la gracia en la ley dominical. Bueno, ¿cuántas falsas doctrinas han entrado en el adventismo? ¿Y cómo la predican están los futuristas? El futurismo, en otras palabras, los pancartistas también predican eso, los de J. Kippinger. Hermano, Dios ha dado un mapa donde están todas las instrucciones para el cielo, y ese mapa está en la Biblia y en el Espíritu producido. Entonces, dice aquí, la nueva teoría dentro de este zarandeo que estamos viviendo es que a los noes, a los justos, se les cierra primero, y a los injustos se les cierra después. Pero ahí dice que al mismo tiempo se cerró para ambos. Vamos a leer esta otra cita. No hay en nuestro mundo obra tan grande y sagrada y gloriosa, ninguna que Dios obre tanto como la obra de la predicación evangélica. El mensaje presentado en este tiempo es el último mensaje de misericordia para el mundo caído. Los que tienen el privilegio de oír, escucha bien, y persisten en negarse a escuchar la amonestación, desechan su última esperanza de salvación, no habrá un segundo tiempo de gracia. los que tienen el privilegio de oír. Hay muchos hermanos, muchas personas, muchos amigos, muchos familiares que tienen el privilegio de ir a escuchar el tercer ángel. Pero persisten en qué? En negar escuchar la manifestación. Desechan su última esperanza de salvación. Que desechan la última esperanza de salvación. ¿Y qué dice? No habrá un segundo tiempo de gracia. Oye, Señor, pero esto está desechando la manera de el mensaje de predicar el Evangelio. ¿Y qué dice la nueva interpretación de los futuristas? Ah, dale un segundo, ¿qué? Un segundo tiempo de gracia. Mira, aquí te lo está diciendo el mensaje del tercer ángel. ¿Dónde dice el tercer ángel? El mensaje presentado en este tiempo es el último mensaje de misericordia para un mundo caído. Ese es obviamente el mensaje del tercer ángel. En otras citas lo dice la hermana Juárez. Los que tienen el privilegio de vivir y persisten en negarse a escuchar la manifestación, desechan su última esperanza de salvación. No habrá un segundo tiempo de gracia. Pero la nueva doctrina dice, bueno, estos que acá no escucharon, aquí van a qué? Escuchar. Aquí se termina la gracia para los adventistas y hay un segundo tiempo de gracia para los injustos. ¿Para qué creemos nosotros? La Biblia. ¿Qué dice, hermano? La Biblia dice en San Mateo. Sí. Mateo 24. Muy bien. Todo lo contrario. O sea, lo contrario a lo que muchos están creyendo. Sí, por ejemplo, en las vírgenes, ¿verdad? Sí, ¿no? Desde 24:14. Ajá. 24:14. Dice, y será predicado este evangelio en todo el mundo. Ajá. Para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. No hay un segundo tiempo. No hay un segundo tiempo de gracia. Es más, tenemos en la parábola de las 10 vírgenes. Las 10. ¿Verdad? En 25, sí. Cuando unos entraron y otros quisieron entrar después, entraron los preparados, ¿cierto? A las bodas. Sí. Y los otros que quisieron entrar después, danos aceite, ¿qué dijeron? No. ¿Qué dijo el novio? Ay, sí es cierto, perdónenme que ustedes tenían un segundo tiempo de gracia, pásenle. ¿Así dijo el novio? No, digo más. ¿Qué le dijo el novio? Más. No los conozco porque ustedes creían que podía haber un segundo tiempo de gracia, creían que no podían estar preparados, creían que podían ir a comprar aceite y que yo los iba a aceptar. ¿La puerta está qué? Cerrada. La puerta está cerrada. Hermanos, esta doctrina la creen muchos que dicen predicar la verdad presente. Nosotros creemos lo que está escrito. La ley dominical es una prueba tanto para los que creen en el mensaje, los justos, y para los injustos. Aquí serán probados todos, tanto justos como ¿qué más? Justos como injustos. Aquí serán probados los justos para ver si siguen siendo algún día ¿qué? Justos después de que acabe la gracia. Los injustos, para que se arrepientan y se hagan ¿de qué? De la gracia antes de que termine. La ley dominical es una prueba. Es la última prueba que tiene que pasar el pueblo de Dios. Ya vimos adelante qué tan grande es la prueba. Aquí va a ser zarandeada la iglesia. Aquí es donde parece que la iglesia va a caer, pero no caerá. Amén. No es antes de la ley dominical, es entre la ley dominical y el fin de qué? Del tiempo de gracia. Vamos a ver otra cita más, así que no hay un segundo tiempo de gracia. Vamos a ver esta otra cita que dice aquí. El Dios del cielo no enviará al mundo sus juicios motivados por la desobediencia y la transgresión antes de haber enviado a sus atalayas para que den su amonestación. No se cerrará el tiempo de gracia hasta que el mensaje es que haya sido proclamado con toda ¿qué? Con toda claridad. No se cerrará el tiempo de gracia hasta que el mensaje a todo el mundo injusto haya sido proclamado con ¿qué? con claridad. Ahí nos dice, mire hermano, no se cerrará el tiempo de gracia hasta que el mensaje haya sido proclamado con toda la realidad. ¿Quién va a proclamar el mensaje? Los justos, ¿a quiénes? A los injustos. Y en este periodo dice que miles, ¿qué? Miles se convertirán. ¿Cuándo? En un día. En este periodo habrá muchas conversiones. Miles se convertirán en un día, hermano. En este periodo de tiempo. Y estos que se conviertan, ¿en qué se van a convertir? ¿En qué? En justos. Amén. Así que el número de justos va a ir, ¿qué? Aumentando. Amén. De estos justos, algunos pueden ser llamados ¿a dónde? A la muerte por medio de él. Del testimonio. Y pueden llegar a ser mártires de estos justos. Pero habrá justos que no experimenten ¿qué? Que no experimenten la muerte. Hasta que se completen ¿qué? De estos que no experimenten ¿qué? Que no experimenten la muerte. Hasta que se complete el número de los justos, que es siendo ¿qué? 144,000. Y cuando se complete el número de los justos, 144,000. Amén. Dice la hermana Juárez que un ángel sube al cielo con un tintero de escribano y le dice a Jesús, han sido sellados, ¿y qué más? Y numerados, ¿quiénes? Los santos. ¿Se cierra? ¿Qué? La gracia. Dios sabe que ya no hay más corazones que anhelen su verdad. Dice, miles se convertirán en un día. Miles se volverán justos. Hasta que se complete ¿qué? El número de los sellados, 144,000, se forman en esta última parte. Aquí se forman, en esta última parte. Hasta que se complete el número de los sellados, 144,000. Estos son los 144,000 los que no mueren, ¿verdad? Los que tendrán que enfrentar todo lo que ya vimos anteriormente, ¿verdad? El papado, los milagros del diablo, el protestantismo, pero con una cosa más: cuando cierren la gracia, ellos estarán vivos. Algunos de los que serán justos, pero van a ¿qué? A morir. Estos justos muertos, ¿verdad? Estos no forman parte de los 144,000. Son solamente los que no mueren. Estos justos van a enfrentar lo mismo, pero van a morir. Serán mártires. Estos serán justos, pero no van a experimentar la muerte. Y cuando se complete el número, se cierra la gracia y se acaba la última oportunidad para un mundo que en su mayoría desperdició esa oportunidad. Bien, hermanos, el progreso, entonces, el progreso de estos eventos, ahora vemos ya muy pegado al protestantismo, con el espiritismo y con qué más, con el papado, van muy avanzados ya. La iglesia parece que va a caer, pero no caerá. Hermanos, también vemos un grupo de personas, el día de hoy, en todos los continentes, que están volviendo a una fe genuina en Dios, amén. Quieren ser trigo, no quieren ser paja, como dice la Biblia y como dice la Escritura y el Espíritu profecía. Esa gente es la que hoy está entrenándose en la vida espiritual para cuando vengan los eventos más fuertes. Y también, hermanos, en este corto tiempo de angustia, se recibirá la lluvia tardía. Amén. Se recibirá la lluvia tardía. En este corto tiempo de angustia, los justos proclamarán el llamado a salir de la gran Babilonia que está caída, y varias personas que están allá van a salir de esa gran Babilonia y se van a convertir en justos, en justos, en justos, hasta que se complete el número de los justos, 144,000. Amén. Y cuando la última oración haya sido dada, la última lágrima haya sido derramada, la última oración haya sido escuchada en el lugar santísimo, el santuario celestial, se dirá: hecho es. Y el plan de salvación para la humanidad habrá quedado como decidido. Cada caso habrá quedado decidido. Ahora, algunas de las señales de que el tiempo de gracia está por acabarse. Algunas de las señales de que el tiempo de gracia está por acabarse. Dice aquí: la crisis se está acercando gradual y furtivamente a nosotros. El sol brilla en los cielos y recorre su órbita acostumbrada. Los cielos continúan declarando la gloria de Dios. Los hombres siguen comiendo, bebiendo, plantándose, edificándose, casándose y dándose en casamiento. Los negociantes siguen comprando y vendiendo. Los hombres siguen luchando unos con otros, contendiendo por el lugar más elevado. Los amadores de los placeres siguen atestando los teatros, los hipódromos, los garitos de juegos. Prevalece la más intensa excitación. Sin embargo, ¿qué dice aquí? El tiempo de gracia está llegando, ¿qué? Rápidamente a su fin. Y cada caso está por ser decidido para la eternidad. Satanás ve que su tiempo es corto. Ha puesto todos sus anhelos a trabajar a fin de que los hombres sean engañados, seducidos, ocupados y hechizados, hasta que haya terminado, ¿qué? El tiempo de gracia, y se haya cerrado para siempre la puerta de, ¿qué? Mira, el propósito de Satanás, ¿sabe? Él sabe que su tiempo es corto. Él sabe que el tiempo de gracia también está por acabarse. Entonces dice, para que estos, dice que cristianos, no se preparen y los tenga bajo mi dominio, le voy a poner todo tipo de entretenimientos y de preocupaciones terrenales. Total, cuando ellos quieran alistarse, será demasiado, ¿qué? Será demasiado tarde. Demasiado tarde. Vamos a ver esta otra cosa. Esta otra cita, perdón. Acontecimientos que nos alertan que se está acabando la gracia. Debemos predicar el mensaje de los tres ángeles. Acontecimientos que nos alertan que se está acabando la gracia. Dice aquí: la cortina está a punto de levantarse, pero en unos pocos años, y para todos los que están ahora contados como los vivos, el mandato irá: el que es injusto, que aún sea, ¿qué? Injusto. Pero vamos a leer la cita completa. Dice: no tenemos tiempo que perder. No sabemos cuán pronto se cerrará nuestro tiempo de, ¿qué? De prueba. Tenemos aquí una breve vida y no sabemos cuán pronto la flecha de la muerte puede golpear, ¿qué? Nuestros corazones. No sabemos cuán pronto podemos ser llamados a abandonar el mundo y todos sus intereses. La eternidad se extiende ante nosotros. La cortina está a punto de levantarse. Pero en unos pocos años, y para todos los que ahora estén contados con los vivos, el mandato dirá: el que es injusto, que aún sea injusto, el que es justo, que aún sea justo, el que es santo, ¿qué dice? Santifíquese, ¿qué? Todavía. Ya no podemos jugar con este mensaje, ¿verdad? Dice aquí que el tiempo se ha prolongado. Dice, porque el tiempo se alarga aparentemente. Muchos se han vuelto descuidados, indiferentes en sus palabras y acciones. No comprenden su peligro y no ven su, ni entienden la misericordia de nuestro Dios al prolongar el tiempo de, ¿qué? A fin de que tengan oportunidad de adquirir un carácter digno de la vida futura y mortal. La gente dice: bueno, ya queremos que venga la ley dominical, ya queremos que venga. ¿Y qué Dios dice? Te estoy alargando un poquito más porque tu carácter todavía le falta. Es la misericordia de Dios. Mientras continúe el tiempo de gracia, habrá oportunidad para que el doctor trabaje. A ver, ¿qué dice, hermanos? Mientras continúe el tiempo de gracia, ¿cuándo termina la gracia acá? ¿Verdad? Mientras continúe el tiempo de gracia, habrá oportunidad para que el colportor, ¿qué? Trabaje. Y no, no, no significa que va a comprar y vender, porque no podrá, pero podrá dar, ¿qué? Exactamente, podrá dar el mensaje a través de la página impresa. Cuando las denominaciones religiosas se unan con el papado para oprimir al pueblo de Dios, esto es de la ley dominical en adelante, mediante el colportaje evangélico se abrirán lugares donde haya libertad, ¿qué? Religiosa. Así que, hermanos, hay que repartir y repartir, porque en este tiempo el colportaje, es decir, dar la página impresa, seguirá hasta que se acabe, ¿qué? La gracia. Si a ti no te gusta repartir, hermano, perderás una gran oportunidad. Mira lo que dice aquí: si en un lugar la persecución se vuelve severa, que los obreros hagan como Cristo, cuando persigan en una ciudad, huyan a dónde. Si la persecución llega allí donde huyeron, vayan a otro lugar distinto. Dios guiará a su pueblo, convirtiéndolos en una bendición en muchos, ¿qué? Lugares. Si no fuera por la persecución, no serían esparcidos tan intensamente en el extranjero para proclamar la verdad. Y Cristo declara: no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Hasta que en el cielo se diga consumado es, habrá siempre lugares donde trabajar y corazones para recibir el mensaje. Entonces, hermanos, entre la ley dominical y el cierre de la gracia, habrá oportunidad de irnos de ciudad en ciudad, o de pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo. ¿A qué dice ahí? A predicar, ¿verdad? A predicar el mensaje, ¿verdad? Recorrer todas las ciudades de Israel. Eran pueblitos en aquel tiempo las ciudades, ¿verdad? Hasta que el cielo diga, ¿qué? ¿Consumado, qué? Oiga, ¿pero no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero ¿por los que vivan, qué? En el campo. Oiga, ¿por qué la sierva del Señor dice que algunos estarán presos? ¿Y dónde están las cárceles? Pues en las ciudades. Algunos que vivan en el campo los agarrarán presos, ¿dónde? En las ciudades. Pero cuando venga la liberación del pueblo de Dios, de aquí van a ser liberados. Y algunos se autoencarcelarán porque nunca querrán salir de las ciudades. Eso también. ¿Sí? Eso también. Así que, hermanos, esto ya lo vimos, ¿verdad? Señales de que la gracia está por terminar. El Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. ¿Qué? Esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrirían en Indiana. ¿Qué? ¿Qué ocurriría en Indiana? Una adoración con tambores, música y danza. ¿Y qué más? También los adventistas agarraron el himnario ecuménico llamado Jardín de las Especies y lo quisieron mezclar con himnos adventistas, himnos de la verdad presente. Y, hermanos, eso lo estamos viendo ahora. Dice que cosas semejantes a las que ocurrieron en Indiana en 1900 iban a ocurrir antes del tiempo de gracia. Y hoy el pueblo adventista está cantando himnos ecuménicos. Esa es una señal de que pronto se cerrará el tiempo de gracia. Porque vienen tambores y viene todo eso, y acompañaban himnos ecuménicos. Cuando el pueblo adventista deje de cantar su doctrina, meta música pagana para cantar doctrina del falso protestantismo, señal de que el tiempo de gracia está por acabarse. ¿Qué más? El Señor me ha mostrado definitivamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Oiga, hermano, estamos viendo esa formación de la imagen de la bestia, ¿sí o no? Señal de que el tiempo de gracia está por acabar. No necesitamos periodos proféticos en el futuro. Tenemos señales. Tenemos eventos. Control de la mente. Mediante el conducto proporcionado por la frenología, la psicología y el mesmerismo, que es el hipnotismo, llega más directamente hablando Satanás a los miembros de esta generación y trabaja con ese poder que caracterizará sus esfuerzos cerca del fin del tiempo de qué. Cerca del fin del tiempo de gracia se va a meter mucha psicología en el pueblo adventista. Se va a meter el hipnotismo. Se va a meter el hipnotismo en todas sus formas, y eso también ya está, ¿sí o no? Sí. Ustedes vean a una persona, cuando le digas, oye, esa es la verdad presente, está tan hipnotizada que dice, voy a ver lo que dice el pastor. En lugar de ir a la Biblia, en lugar de ir al Espíritu y profecía, siempre va a onda, como el católico, ¿verdad? Oiga, señor sacerdote. La psicología, junto con la frenología y la hipnosis, son señales que el tiempo de gracia está por acabar. Sí, también manejo de la mente. Manejo de la mente. Lectura de la mente. ¿Sí? Por eso dice aquí, mientras se cree que una mente afecta en forma maravillosa, ¿qué? A otra, Satanás, que está listo para aprovechar cualquier ventaja, se introduce, trabaja en un lado y en otro, y cuando los que se dedican a estas ciencias se alaban exageradamente debido a las grandes y buenas obras que afirman llevar a cabo, no se dan cuenta del poder para el mal que están fomentando. Pero es un poder que trabajará con toda clase de señales de milagros mentirosos, con todo engaño de iniquidad, notando la influencia de estas ciencias, a pesar de todos, porque todavía no ha terminado el conflicto entre Cristo y Satanás. Hermanos, son las iglesias, unas hermanas aquí cerca de Querétaro, tuvieron que salir de su iglesia porque el pastor llegó y les dijo, cierren los ojos, vamos a ir a la Tierra Santa, a la Tierra Nueva. Y ya los hizo cerrar los ojos, agarrarse, y dicen, ahora pues empiecen, ya métanse en la ciudad, imagínense que anden por allá, agarren la fruta del árbol agarren la fruta del árbol de la vida y agarren esto y saluden acá, saluden allá, que sienten en la Tierra Nueva. ¿Quién les aplicó? Mermerismo, hipnotismo. Porque en realidad estaban aquí en esta tierra. Otra persona que trabaja en una institución adventista aquí en México me dice, ¿saben lo que nos hicieron hacer? ¿Qué pasó? Nos dijeron, mañana para el devocional traigan su cobija. Cobija, pues es como uno se envuelve cuando hace frío por otros países, ¿verdad? Y no sé cómo le llaman en otros países. Chamarra, creo que le dicen en Guatemala. Dice, ¿y gente para el devocional llevar mi cobija? Bueno, pues ya llevaron su cobija, dice. Ahora pasen al frente. Dice, ahí estaban todos los empleados de esa institución adventista tirados con su cobija al frente. Dice, ahora cierren sus ojos porque los voy a llevar a un viaje. Digo, ¿y qué hizo usted, hermano? Yo no me metí a ese viaje. Yo me quedé sentado en la butaca. Oye, ¿quién estaba haciendo eso? El capellán. Esa institución adventista. Dice, ¿y usted no va a pasar? No, yo no creo en eso. ¿Y usted no va a hacer este viaje? Tampoco voy a hacer este viaje. Porque les iba a hacer lo mismo. Que anduvieran en el campo, que se cobijaran, que hablaran con esto, que hablaran con aquello. ¿Y saben lo que pasó? A una de esas personas les dijo que sacaran todo, que lloraran, había una lloradera de gente ahí. Eso se llama hipnotismo. Señales que pronto la gracia está por acabarse dentro de la organización. Entonces aquí presentamos, el escrito está, tú decides. Eres libre. No tiene. Así que señales de la gracia. Adoración ecuménica. A señales que se está acabando la gracia. Adoración ecuménica. Hipnotismo. Formación de la imagen de qué. Formación de la imagen de la bestia. Lo experimentado en lo pasado se repetirá en lo porvenir. Las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. El error será presentado de un modo agradable y halagüeño. Falsas teorías revestidas de luz. Falsas teorías. Recuerden que el zarandeo va a meter falsas teorías. ¿Recuerdan eso? Bueno, pues falsas teorías, es decir, que se iban a introducir en el zarandeo, revestidas de luz, serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos. Si fuere posible, se ejercerán influencias extremadamente seductoras. ¿Qué dice aquí? ¿Se hipnotizarán qué? Se hipnotizarán las mentes. las mentes de los adventistas serán hipnotizadas. Y de los cristianos. Estas señales nos dicen que el tiempo de gracia está ¿qué? El tiempo de gracia está por acabarse. El tiempo de gracia está por acabarse. Es lo que nos dicen ¿qué? Es lo que nos dicen esas señales. Y hermanos, del tiempo de gracia y la liberación del pueblo de Dios lo tocaremos en otro tiempo. ¿Está bien? Simplemente en este sábado de las 10, excepto con la hora y media de comida, avanzamos estos lugares. ¿Llegamos hasta dónde? Llegamos de aquí a la ley dominical en tiempo de gracia. Pero creo que con la ayuda de Dios hemos sido claros. Pero no te quedes con esto, ponte a estudiar, hermano. Debemos estudiar. Nosotros debemos saber bien lo que le espera al pueblo de Dios para decidir si queremos o no queremos estar en este momento. Sí. Y esto es el camino que el pueblo adventista debe recorrer hacia la santa ¿qué? Hacia la santa ciudad. Y es entre este periodo y este donde viene ¿qué? La santa ciudad. Perdón, donde se ve, no viene. La santa ciudad viene después de 2000 años. Pero en este periodo se abren los cielos y los santos ven la santa ciudad. Amén. ¿Le dan el conflicto a los cielos? Está basado en el capítulo 41, ¿verdad? Sí, aquí está basado de aquí para acá la liberación del pueblo de Dios. Pero nos falta del fin del tiempo de gracia a la liberación y de la liberación a la segunda venida de Cristo. A la segunda venida. También tenemos esta misma presentación en inglés. Es el deseo de un servidor grabarla también en inglés, con ayuda de Dios, para que los hermanos en inglés también sepan, ¿verdad? Porque hay mucha confusión. Sobre todo ahora que Estados Unidos está siendo visitado por el poder destructor, ¿verdad? Entonces, muchos se están preguntando: ¿qué pasa? ¿Y qué va a pasar? Y es también la instrucción debe ser dada.